En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y 5 minutos, comienza La Rosa de los Vientos. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. Tenemos tertulia y tenemos otras cosas en esta noche que esperamos que sea amena, que sea divertida. No crean ustedes que la gripe de la que hemos hecho gala ayer, hicimos gala sobre todo la pasada semana, es completamente historia. Estamos en ello, en el objetivo de mandarla al cuerno, de mandarla al pasado, de mandarla precisamente eso, hacer historia. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Sergio Monforte está al frente, aparte técnica, manejando los mandos, haciendo que todo esto llegue perfectamente a vuestros oídos, con Silvia Casasola en la codirección y todos los cortentulios, ya aquí mismo, o casi todos aquí mismo, junto a nosotros. Lo dicho, noche de tertulia con el equipo inigualable, y eso que no salen en televisión, porque hay que equilibrar y compensar y dar oportunidades a todos. Así incluso pueden no ver a Manuel Carballal con los pies encima de la mesa, incluso con esos pelos asomando por encima de la camiseta, casi convertido en un hombre lobo. Muy buenas, Manuel. Hola, buenas noches. Y es que os han investigado, ¿no?, los científicos y los médicos, que saben perfectamente que no existís, los hombres lobo. Ya era hora de que nos prestaran un poquito de atención, y es muy interesante el libro que ha publicado un psiquiatra, el doctor Jan Dirk Bloom, un diccionario de alucinaciones, donde hace el primer estudio histórico completo sobre ese mito tan fascinante que es el de los licántropos, el de los hombres lobo. Los círculos de la cosecha, hay miles, explicados o no, falsos o no, ahora mismo eso no importa, porque lo que importa es que existen desde hace decenas de años, y que incluso los nazis en la Segunda Guerra Mundial, sí, los nazis, supieron de ellos y se interesaron por si servían para algún objetivo secreto. Juan José Sánchez Oro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí, los nazis y los círculos de cereal, el MI5, la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues todo un contexto bastante fascinante. Y es que efectivamente hay ahora nuevos estudios, se han desclasificado determinadas informaciones que, bueno, apuntan a la posibilidad de que en algún momento dado esos círculos de cereal pudieran haber sido utilizados durante la Segunda Guerra Mundial para guiar a los bombarderos nazis en la batalla de Inglaterra. Y además también nos vas a hablar del sexto sentido, que existe, que se ha demostrado su existencia. Sabemos cosas que aparentemente no conocemos. Quizá no es el sexto sentido del que hablaba la parapsicología antiguamente, pero sí es una forma de conocimiento desconocida hasta ahora. Además, ¿te acuerdas que la semana pasada lo comentábamos fuera de programa? Hablábamos de eso, ¿no?, de la capacidad que tiene el cerebro de procesar información por vías desconocidas o unos niveles subliminales. Bueno, pues ahora un nuevo estudio parece confirmar que existe esa sexta vía. Y en algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, se encuentra Lorenzo Fernández, que nos va a hablar de uno de sus lugares preferidos, de la isla Muñecas, en donde pasan cosas raras. Lorenzo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente, la verdad es que es uno de esos lugares que yo creo que está marcado por el misterio desde hace ya más de 50 años, desde que un hombre decidió llenar su pequeña isla, que era su vivienda, pues de muñecas, considerando que estas le librarían de una especie de maldición. La cuestión es que esa maldición parece que no se va, y últimamente se han vuelto a manifestar cosas, y la verdad es que muy poquitas de ellas buenas. He dicho que estás en algún lugar de la Mancha, lo he dicho porque quedaba básicamente bien, pero no porque estés en la Mancha, estás un poquito más al sur, ¿no? Estoy un poquito más al sur, vamos, cerquita, pero un poquito más al sur. Exorcismos, posesiones en el mundo evangélico, el último caso en Chile, Silvia Casasola. Pues sí, pero es que, fíjate, se supone que una niña de 13 años está poseída. Pero aparte hay otros padres chilenos que están muy preocupados porque sus hijos también han sufrido desmayos y convulsiones. Todos pertenecen a un grupo folclórico y luego os contamos más datos. Y hemos pedido al buscador a Martín Expósito que examine cómo son los comportamientos y los hábitos que tenemos en las redes sociales. Nos va a ofrecer esta noche todos los datos, como los ofreceremos también respecto a los primeros combates entre Grecia y la Troika. Será en la sección Un Mundo Feliz. Un experto economista, Antonio Sanabria, va a estar con nosotros y nos pondrá al tanto de todo lo que está ocurriendo. En Twitter hay una etiqueta, podéis participar desde ya mismo. Nuestro hashtag es almohadilla rosavientos, esa es nuestra etiqueta. Antes de comenzar, os damos algunos apuntes para la agenda. El primero de ellos es que el próximo martes, con la organización de la Asociación de Periodistas de León y con Onda Cero, estaremos allí, estaremos en León. La entrada es libre a las 8 de la tarde. Os esperamos en el Hotel Real Colegiata. Vamos a presentar por la mañana el libro y por la tarde, apuntad, a las 8 de la tarde vamos a estar con todos vosotros hablando de las mentiras en del poder el próximo martes a las 8 de la tarde. También Silvia Casasola tiene algo que contarnos respecto al concurso literario de libros con historia de Juan Antonio Cebrián. Efectivamente, tengo dos noticiones que para mí, yo creo que este momento es genial para compartirlo con todos nuestros oyentes. Uno de ellos, ya recordamos ayer, que se ha abierto ya ese centro de juventud, centro joven Juan Antonio Cebrián en Crevillente. Hoy mismo ha estado abierto, lo han inaugurado y a partir de mañana, ininterrumpidamente, durante toda la semana, habrá actividades. Y el otro es ese premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián, que ya ha comenzado. Ya empezamos a recibir los primeros manuscritos. Y este año la gran novedad es que el Ayuntamiento de Crevillente ha hecho un esfuerzo y va a dotar económicamente con 2.000 euros este premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica. Sabemos que no es mucho, pero bueno, ya que con la crisis está la cosa complicada, las bases se están ya publicando en todos los sitios, en todas las redes, iremos comentándolo y os daremos cuantiosa información al respecto. Así que ya sabéis, esas dos grandes noticias, que es algo fantástico que queremos compartir con todos vosotros. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, las 2 y casi 13 minutos, hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Comenzamos esa tertulia, me recuerdan en Almohadilla Rosavientos algunos oyentes en Twitter, no he hecho alusión a Juan José Chesoro, que sí sale en la tele, ¿verdad es que sí? Juanjo, de vez en cuando. Es Manuel Carballal, es servidor y es Lorenzo Fernández, los que no salimos en la televisión y te hacemos la competencia, si no nos conoce la cara. Mejor a veces. Lorenzo Fernández, ayer a esta misma hora dábamos la noticia en La Rosa de los Vientos, la triste noticia del fallecimiento de José Manuel Lara, el presidente del Grupo Planeta y del grupo también presidente A3 Media y Antena 3 Televisión. Tenía 68 años, un cáncer de páncreas. Se lo ha llevado, tuvimos en nuestro programa ayer a su sobrina, forma parte de nuestro equipo, Laura Falcó Lara. Mañana es el entierro de José Manuel Lara. Todo el mundo de la comunicación y de la cultura en España hoy ha expresado su pésame y su sentimiento para el respecto al fallecimiento del creador de uno de esos universos, del universo Planeta, más de 100 editoriales, un grupo de comunicación plural extraordinario al que pertenece Onda Cero y al que pertenece porque fue la última adquisición, ¿verdad, Lorenzo? Del grupo de ese universo Planeta, las revistas Año Cero, Enigmas, que tú diriges, Historia de Iberia Vieja, que Servidor dirige. Nos hemos incorporado hace muy poquito a ese universo y totalmente tristes por el fallecimiento y la marcha de José Manuel Lara, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Hoy mismo estaba leyendo los tweets, ¿no? Diferentes tweets que se han colocado hoy. La verdad es que es sorprendente ver cómo rápidamente ha sido trending topic. Pero me ha llamado la atención uno de ellos, ¿no? Cómo decían que democracia y Grupo Planeta van de la mano, ¿no? Es una cita que a mí particularmente me ha resultado muy emocionante, porque es cierto, ¿no? Yo creo que lo que tiene este grupo, el Grupo Planeta, es precisamente la variedad que en sí mismo destila, ¿no? Libros, televisión, radio, revistas, en las que puedes encontrar desde diferentes creencias a diferentes ideologías. Y yo creo que esto es parte de ese proyecto humano que creó esta persona, ¿no? El grupo no deja de ser estar hecho a imagen y semejanza de la persona que durante tanto tiempo lo ha presidido. A mí me da la sensación de que eso es lo que hace que sea plural, ¿no? Y que en definitiva pues tenga esta diversidad que hace que se acerque a la gente y que la gente encuentre lo que verdaderamente le gusta. Entre lo que le gusta, pues bueno, desde hace un año estamos las tres revistas que has citado. El fallecimiento de José Manuel Lara se producía ayer, hace poco más de 24 horas, el presidente del Grupo Planeta. Mañana se le dirá el último adiós, por la mañana es el entierro de José Manuel Lara. A los 68 años de edad el que falleció, el auténtico padre de ese universo planeta al que hacemos alusión y al que nos estamos acordando durante todo este fin de semana. Juanjo Sánchez Oro, al comienzo, ahora sí te vamos a dar un respiro, ¿no? Estamos encantados de verte, de disfrutar de lo que nos cuentas y disfrutar de informaciones como la que nos traes esta noche, una de las que nos traes esta noche, que tiene que ver con los nazis, que tiene que ver con los crop circles, los círculos del cereal. Todos hemos visto esas imágenes. ¿Existen desde hace más tiempo del que creemos esos círculos? Y pensaban en la Segunda Guerra Mundial que podrían ser algo así como indicativos para los aviones nazis, ¿no? Sí, es una cuestión interesante porque hace no demasiado tiempo, hace unos meses, se publicó en el Huffington Post, la versión inglesa, se publicó la noticia que difundió un arqueólogo de la Universidad de Tasmania, Greg Jeffries, que él aseguraba, él había estado revisando una serie de fotos, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, donde aparecían efectivamente fotos aéreas, donde aparecían efectivamente esas marcas, esos círculos de cereal, ¿no? Eran formas muy sencillas, no estamos hablando de las formas tan elaboradas que tenemos hoy en la actualidad. Y él achacaba o trataba de demostrar de esa manera, a través de esas fotografías, que efectivamente lo que teníamos ahí eran unos precedentes, en un poco la prehistoria del fenómeno moderno, y que por lo tanto, cuando, como sabemos, en los años 90, sabemos que esos dos bromistas, ¿no?, casi ancianos, pues dijeron que ellos habían sido los creadores de todo este tipo de fenómenos, de todos estos círculos de cereal, bueno, pues que efectivamente esto demostraría que, pues, su testimonio era falso, porque había unos precedentes pues con casi 40, 50 años de antelación. Entonces, claro, a raíz de esta exposición, de este testimonio, de este descubrimiento que había realizado Greg Jeffries, ha salido otro investigador, en este caso un profesor de periodismo de la Universidad de Sheffield, David Clark, que él ya publicó hace tiempo un libro que se titulaba Expedientes X Extraordinarios de Gran Bretaña, y ahí recogió una información que ahora ha actualizado a través de su blog y ha sido difundido en diferentes medios, sobre todo de prensa inglesa. Ahí lo que él hace, lo que él revela, es que él tuvo ocasión de examinar una serie de documentos secretos, una vez que ya fueron desclasificados, que estaban en los archivos nacionales de Gran Bretaña, y en concreto una sección muy interesante, un dossier bastante voluminoso que pertenecía al MI5, ¿no?, que pertenecía al Servicio de Inteligencia Británico. ¿Qué es lo que se recogía ahí? Pues se recogían fotografías aéreas, pero también una serie de testimonios que incluían, entre ellos, incluían también información sobre avistamientos de luces de diferente tipo, lo que hoy denominamos ovnis, pero entonces estamos justo en el periodo anterior, en los años previos a que naciera el fenómeno ovni como tal, ¿no? Que, como todos sabemos, pues bueno, nace oficialmente, entre comillas, en el año 47. Bueno, pues aquí lo que aparecían eran fotografías, y en esas fotografías, efectivamente, fotografías de campos cultivados, aparecían marcas que algunas de ellas se pueden parecer, desde el punto de vista aéreo, ¿no?, se pueden parecer bastante a lo que entendemos hoy por círculo de cereal. Claro, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Por qué mostró interés el MI5 por estas marcas? Pues porque en el contexto de la guerra, sabemos que a partir del año 40 aproximadamente, una vez que ya estalla la Segunda Guerra Mundial, existen unos planes concretos para o bien invadir Inglaterra por parte de Alemania, de la Alemania nazi, que es lo que se denominó la Operación León Marino, o bien también simplemente bombardear de manera, bueno, reiterada, ¿no?, noche tras noche, que ahí todos reconocemos por las famosas imágenes, ¿no?, que prácticamente Londres quedó arrasado, ¿no? Y bueno, eso que fue la gran batalla de Inglaterra, se piensa que estas marcas que estaban en el terreno podían ser utilizadas para indicar objetivos a los bombarderos nazis. Se pensaba, en el contexto de la gran amenaza que había entonces por parte de Alemania de esa posible invasión o simplemente los bombarderos reiterados, se pensaba, dentro de lo que era tanto la policía, pero también Winston Churchill, el propio MI5, se pensaba que podía haber una columna, una quinta columna dentro de Gran Bretaña, que estaría haciendo esa labor. La manera más fácil entonces para poder indicar esos objetivos era trazar determinadas marcas que se vieran desde los cielos y por lo tanto los bombarderos serían capaces de localizar esos objetivos. ¿Y cómo llegan a esa conclusión? Bueno, pues hay una serie de testimonios que se encarga David Clark de publicar, ¿no?, de recuperar de esos archivos británicos, y ahí aparece, por ejemplo, pues que en un determinado campo había una letra G marcada en el suelo. Esa letra G tenía lo que sería tenía 33 metros de longitud, y justo al final de esa marca de la letra G parece que apuntaba a una fábrica, cerca de una fábrica de municiones que había en la zona. Entonces eso naturalmente llamó la atención de los investigadores, y efectivamente fueron allí una serie de funcionarios del MI5, fue a tomar declaración al campesino, que era el dueño, que era el propietario de ese campo cultivado, ¿no? Es curioso porque la marca no estaba hecha como los círculos de cereal que tenemos hoy en día. Los círculos de cereal que tenemos hoy en día simplemente lo que hacen es aplastar el tallo del árbol, de lo que es la planta, una vez que ya está crecida. O sea, que siempre se produce en un determinado momento del año, cuando ya el fruto está bastante elevado, ¿no? Ya ha crecido bastante la planta. Bueno, aquí no. Aquí lo que hacían, por ejemplo, esta letra G era un tipo de siembra que se había hecho de manera transversal a lo que era el resto de la siembra que se había hecho en el campo. Entonces así, cuando eso crecía, efectivamente se notaba desde el aire la diferencia. Lo curioso es que cuando van a tomarle declaración al campesino, el campesino dice que lo único que él ha hecho es que él le habían prestado una sembradora, la tenía que devolver, y la tenía que devolver vacía. Entonces lo que hizo fue sembrar deprisa y corriendo en una noche, como pudo, y por eso le salió la marca. Él decía que era por puro azar. Y ahí quedó la cosa. Al principio le dieron por inocente y no se hizo ninguna investigación más. Otros casos también hay similares de ese tipo, donde aparece, por ejemplo, en otra un círculo blanco, también se tomó declaración a los campesinos y en principio no se encontró nada sospechoso. Y luego lo que sí que he encontrado, que esto no está en la noticia, pero sí que ya revisando informaciones parecidas, me he encontrado con que algo parecido, también una especie de preocupación por ese tipo de marcas que en el suelo que podían ser vistas desde el aire, ocurrió también en Estados Unidos. En Estados Unidos también hubo una alarma que además se difundió desde lo que era la agencia de prensa del gobierno de los Estados Unidos. Se difundieron determinadas fotos. En este caso, por ejemplo, se habló de un 9, un campo que tenía la marca con una forma de un 9, y en otro sitio también un marcador con forma de V. Perdón. Y entonces esto se difundió en prensa, salió en New York Times, salió en Washington Post, en Los Angeles Times, y cuando fueron a entrevistar a los campesinos también en principio se encontró que era realmente algo muy inocente. O sea, el 9, por ejemplo, también había sido simplemente una especie de sacos que habían ido dejando los propietarios en la zona, y que ellos mismos no se dieron cuenta de que habían hecho un 9. Se veía desde el aire, pero en el suelo no advertían nada particular. Y el marcador, que tenía forma de V, ese sí que también se identificó sin problemas. Llamó mucho la atención, en principio, del gobierno y de determinados funcionarios de inteligencia, pero cuando fueron allí se dieron cuenta que simplemente esa marca en el suelo era una forma de alimentar las aves, ¿no? Era una forma, un lugar para que coman las aves, que había sido creado por la Comisión de Caza y de Pesca de Nueva Jersey y desde 1937. Entonces, ¿a qué conclusión llega este doctor de David Clark, ¿no?, de profesor de periodismo? Él dice que, claro, en ese momento se produjo una especie como de psicosis, de gran preocupación, igual que hoy en día pues ocurre, por ejemplo, que la gran amenaza es el terrorismo, y cualquier cosa que en principio es normal, claro, se sobreinterpreta, y eso pone, bueno, pues que se preste quizás o se lleva el equívoco. Pero con todo y con eso, es muy interesante porque él, que ha profundizado en estos expedientes del MI5, se encuentra con que, bueno, el MI5 se lo tomó muy en serio. Llegó a tener 3 funcionarios a tiempo completo destinados en distintos condados, sobre todo aquellos condados que se consideraban más estratégicos, los condados que estaban en Gran Bretaña, en la parte oriental. Y ahí fueron recabando muchos informes, no solamente de esto que ahora nosotros denominamos círculos de cereal, sino también muchas cuestiones de avistamientos ovni, porque se había visto que cuando los alemanes estuvieron invadiendo Polonia, Holanda, Francia y Bélgica, utilizaron determinadas señales aéreas o determinadas señales en el suelo para guiar también a sus aviones, ¿no? Para también, sobre todo, guiar a lo que eran los militares aerotransportados, ¿no?, los paracaidistas. Entonces pensaban que ese mismo procedimiento lo podían utilizar también en el territorio de Gran Bretaña. Pero la conclusión que llegaron fue que no. Y esos círculos no eran creados por los nazis para eso. Claro, en principio, ¿no? En principio, no sé, por lo que él cuenta, piensa que él dice que todo tiene una explicación bastante inocente, que se mueve un poco dentro de esa gran psicosis que pudo haber en ese momento. En principio no se detectó esa quinta columna, no se detectó, y en principio todos los testimonios, y él publica algunos de esos informes, además copiados a la letra de lo que sería el expediente militar, en principio no se llegó a demostrar la existencia de esa quinta columna, por lo menos en este sentido, ¿no? Pero bueno, la cuestión es interesante porque La ya digo que esto es un poco en respuesta a ese otro investigador que decíamos, a Greg Jeffries, que él dice que los círculos de cereal ya habrían nacido en los años 40, pero él presenta un tipo de fotografía que es la que tiene esta otra explicación por parte de este profesor de periodismo. Sin embargo, en los años 40 no existían los circle markers, que es como se llama a los creadores de círculos. Se sabe que hay algunos, y algunos han identificado muy claramente que son creados y falsificados por algunas personas. Hay dudas sobre algunos de ellos, pero la mayor parte se ha podido demostrar que son obra de estos circle markers, de estos fabricantes de círculos, que no habían nacido entonces, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. No te lo estoy diciendo a ti, se lo estoy diciendo a Manuel, que está deseando hablar y decir algo. Claro, pero es que yo creo que esa es una noticia con trampa. Yo no veo la relación entre el fenómeno de los círculos de las cosechas que estamos viviendo ahora con este fenómeno. Con este fenómeno. Sí es cierto que desde el aire se pueden ver muchas cosas. Sobre todo si vuelas en avioneta, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos los saltos de paracaidismo, vuelas a una altitud muy inferior a la de los vuelos comerciales, tienes una perspectiva de la orografía muy diferente, más detallada, y hay muchas cosas circulares que puedes ver desde el cielo que pueden tener muchas explicaciones. En este caso yo entiendo que este informe del MI5 es un ejercicio de paranoia justificada en un conflicto como el que estaba. No entiendo muy bien eso de señalizar los objetivos con marcas en el suelo, porque el objetivo de un bombardeo no es un sembrado. El objetivo de un bombardero vendría a ser como flechas. Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, pero hay otro elemento. El gran drama que vivió Londres y que vivió Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial en cuanto a los bombardeos fue la sofisticación y la genialidad de las bombas volantes que diseñaron los alemanes, que era lo que realmente les permitía. Pero eso fue posterior. Estos son informes del año 40, que es cuando está la operación de León Marino, la batalla de Inglaterra, y ya las bombas que tú dices, los V1, los V2, son un poquito posteriores. Entonces, aquí además es muy interesante. Porque ¿qué ocurrió? Que Churchill, por ejemplo, sí que quiso desviar la atención sobre los núcleos urbanos y que sacrificó en cierta medida la población para dejar libres lo que eran las fábricas y todo lo que era la intendencia, porque Churchill prefería que bombardearan lo que eran los núcleos habitados a que bombardearan las fábricas, ¿no? Porque claro, desde el punto de vista estratégico, matar a las personas no le importaba a Churchill tanto, ¿verdad? Bueno, pero ahí quiero decir, tenemos que entenderlo en los términos en lo que son, ¿no? Es decir, quiere ganar una guerra. Yo solamente es una lectura que hago, Sí, ya pero sé que Churchill está muy bien considerado, incluso hasta le dieron un premio Nobel. Sí, pero me imagino que pensaría que si bombardeaban las fábricas y los laboratorios y los hospitales, al final iban a morir más personas. Sí. Que si morían. Pero yo a lo que voy es que entiendo que de este informe lo que se deduce es que todos esos círculos se debían a formaciones casuales, a coincidencias, y yo no creo que ese concepto se pueda aplicar a los círculos de las cosechas. En los círculos de las cosechas es evidente que hay una inteligencia que origina el fenómeno, que probablemente es una inteligencia humana, pero que no hacen esas formas por casualidad, sino que se lo ocurran mucho, preparan las herramientas. Aquí en España ya han comenzado a aparecer imitadores, ya hay círculos, la Guardia Civil de varias poblaciones españolas, yo tengo los informes, ya ha investigado círculos de las cosechas en España, todos hasta ahora de autoría humana, precisamente por ese triste fenómeno de los imitadores. Pero a lo que voy, que claro, entiendo que cuando tú encuentras cualquier referencia a una cosa circular vista desde el aire y eres un entusiasta del fenómeno de los círculos, intentes relacionarlo, pero me imagino que no hay mucha relación. Es que ese es el tema, o sea, esta es la precisión que hace el profesor que estamos comentando de la Universidad de Sheffield al supuesto argumento que presentaba ese otro arqueólogo de la Universidad de Tasmania tratando de justificar la prehistoria en base a fotografías, o sea, pero utilizando fotografías que no... Pero su argumento también me parece un poco forzado, porque sí es comprensible esa paranoia y ese miedo en un momento como es la Segunda Guerra Mundial. El fenómeno de los círculos que existe ahora no se debe al miedo ni a la paranoia en la población, se debe a otras cosas. Los nazis en todos los fregados, dice María Jesús con Almadía Rosavientos. También con Almadía Rosavientos en Twitter, los domingos prefiero invocar a Morfeo. Ya sabéis que desde aquí hacemos campaña a favor de las ojeras los lunes, porque nos tenéis que escuchar hasta las 4 de la madrugada. Dice Jesús que prefiere invocar a Morfeo con uno de los mejores programas de la radiodifusión española, y lo es gracias a noticias como la que nos va a comentar ahora Manuel Carballal respecto a los hombres el lobo. Antes nos las has anticipado, existen los hombres lobo, eso es una realidad, no existen como dice el mito, tienen explicación científica y todo se debe a un problema de salud. Bueno, se lo dices tú. No, y tú lo vas a decir ahora mismo. Bueno, yo no digo nada porque yo no soy psiquiatra ni soy neurólogo y no tengo ninguna autoridad para decir nada. Pero es evidente que ante cualquier mito, ante cualquier leyenda, la que sea, por ancestral que sea, te puedes acercar desde distintas ópticas, desde distintos puntos de vista, desde la filosofía, desde la sociología, desde la medicina. En este caso, eso es lo que ha hecho este psiquiatra, el doctor Jan-Dirk Blom, que acaba de publicar este mes en la revista Historia de la Psiquiatría un trabajo interesantísimo que ya esbozó hace un par de años cuando publicó su Diccionario de las Alucinaciones, centrándose en la leyenda, el mito del hombre lobo y en esa patología que se denomina muy anómala, muy poco habitual, que es la licantropía, ¿no? Es la creencia de algunas personas en que realmente se transforman en un animal, se convierten en lobo. Él ha hecho un estudio muy interesante, además fíjate qué historia más bonita, que esta historia surge de su primer contacto con un joven marroquí que define como inteligente y con buena educación. Siendo de origen marroquí es probable que no fuese cristiano, lo cual acrecienta el interés porque se trata de un caso recogido en otro contexto cultural, y que este joven estaba convencido de sufrir una especie de maldición que provocaba una transformación física real de hombre en una especie de bestia. Este joven le narró su caso. Él afirmaba que podía notar cómo se producía el crecimiento del cabello a través de cada poro de la piel de sus brazos, algo que no era visto por ninguno de los médicos que lo trataba, sino que era una sensación muy real que él tenía. Decía también que él sentía cómo se producía un endurecimiento de la mandíbula y de toda la musculatura facial, cómo se producían cambios incluso dentro de la cavidad oral, y aseguraba que tenía unas pequeñas heridas en las esquinas de la boca que él atribuía al crecimiento de los colmillos, ¿no? O sea, la imagen típica de la transformación cinematográfica, como la de un hombre americano en Londres, por ejemplo, o las realizadas con más ingenio y menos recursos de nuestro querido Jacinto Molina, de nuestro hombre lobo nacional, Paul Naschi. Y que, vamos, su convicción era absoluta. Bueno, pues a raíz de este primer caso que despertó su interés y que el joven, este joven marroquí, había identificado inmediatamente con la maldición del hombre lobo después de buscar en internet casos parecidos al suyo, fue lo que le provocó a sumergirse literalmente en una investigación histórica, consultando toda la literatura psiquiátrica para elaborar un dossier, un archivo de los principales casos de hombres lobo entre 1850 y mayo del año 2012, que es cuando él termina esta recopilación de casos, ¿no? Y lo curioso es que los casos de licantropía clínica perfectamente documentados y con un nivel de datos más sólido fue realmente pobre. Las publicaciones científicas se habían preocupado muy poco de este asunto de la licantropía, que en distintas variables, en distintas formas, es una creencia muy extendida a lo largo de la historia y que probablemente tiene su origen, como reseña el doctor Blum, en esa creencia de que los dioses podían convertirse en animales, podían adoptar la forma de animales, que es algo que se pierde a la noche de los tiempos, o esa creencia, ese mito que existe en muchas culturas chamánicas y animistas a lo largo de toda la geografía, que es la creencia de que algunos chamanes, de que algunos hombres de poder pueden transformarse en jaguares o pueden transformarse en lobos, en osos, depende de la cultura en que se dé. Bueno, pues solo encontró 13 casos cuyas descripciones satisfacían plenamente esa definición que hace la medicina de la licantropía clínica. Pero encontró muchas cosas interesantes. Por ejemplo, que en la Edad Media ya se referían, a pesar de que en siglos anteriores inmediatamente la licantropía, es decir, la persona que afirmaba convertirse en lobo, se consideraba víctima de una especie de posesión diabólica o de hechizo diabólico, de una maldición, en definitiva, en la Edad Media ya surgieron algunos médicos, algunos hombres de ciencia, especialmente lúcidos, que se referían a ese problema, esa maldición, como un tipo de melancolía, es decir, como un trastorno de las emociones, más que como una cuestión diabólica o de origen sobrenatural. Incluso existía ya un recetario para luchar contra esa enfermedad a través de, pues, de las cosas que tenían en la época, ¿no? De medidas dietéticas, drogas galénicas, baños calientes, purgaciones, vómito, sangraduras, como se trataban otras enfermedades, ¿no? Pero es muy interesante que ya en plena Edad Media alguien se refiriese ya al tema de la licantropía como algo más relativo con la enfermedad del alma que con una maldición sobrenatural o con algo diabólico. Y después hace un estudio muy interesante, encontró por ejemplo varios reportes también muy antiguos en los que esas personas ya habían sido localizadas viviendo en asilos mentales, porque eran personas que, víctima de esa creencia en que se convertían en animal, que se convertían en lobo, solo querían comer carne cruda o carne podrida, es decir, que ya presentaban un comportamiento que no era muy normal, ¿no? Luego hace un listado de las diferentes formas de afrontarse a la solución al problema, a la terapia para tratar a los licántropos. Bueno, por ejemplo, menciona que desde el psicoanálisis, pues como casi todo en el psicoanálisis, de esa forma de psicología, pues se define como un conflicto intrafísico no resoluto o un trauma que lleva a la expresión de instintos primitivos para evitar los sentimientos de culpa, pues estas cosas que dicen los psicoanalistas. Desde una línea un poco más conductista, pues se habla de una dificultad y confusión al ajustamiento de la pubertad, cuando se producen esas metamorfosis en el cuerpo de los varones, que suelen ir acompañadas de una alteración de las neuronas y de toda la química corporal, pues que a veces nos convierte un poco en lobos. Esa, ¿no? esa sonrisa tuya, ¿qué se debe? Estaba recordando esa sonrisa validicente. Estaba recordando mis transformaciones. Claro. O seguramente si se hubiera dado la vuelta hace tan solo unos instantes, estaban en el descanso de la Super Bowl, nuestros compañeros de los servicios informativos, o se están poniendo al tanto de eso que está ocurriendo, el partido, el acontecimiento deportivo más importante del año en los Estados Unidos, con permiso del All-Star. El asalto inicial de este año en el All-Star va a ser entre dos españoles, va a ser posiblemente el acontecimiento baloncestístico más importante de la historia de nuestro deporte, dice Vicen Amon, a propósito de la actuación de Katy Perry en el descanso de la Super Bowl, que ha sido todo un espectáculo, que lo de los círculos vistos desde el aire, que nos decía hace un momento Juan José Sánchez, pero no será por culpa de Katy Perry, que ha actuado, ha hecho una actuación verdaderamente espectacular, estaba bellísima y guapísima, y ha, bueno, pues ha calentado la Super Bowl, que ahora mismo va 14-14. NE, que no sé lo que pone la decisión, NE, que debe ser Holanda, va 14, y sí, que debe ser Mar, van 14. Es decir, empate. Yo creo que los resultados o los participantes serán esos, pero bueno, como van 14-14, ese es el resultado en la Super Bowl en ese momento, que a Lorenzo eso sí le encanta, ¿verdad? El fútbol americano. A mí me espanta. Sí, lo sabía, pero era para darte paso. Sí, no, me espanta casi tanto como generalmente a los norteamericanos les espanta el soccer, ¿no? El fútbol nuestro, con lo cual, pues ahí estamos empates también, 14-14. Lo bueno, Lorenzo, es que antes los oyentes están un poco distraídos con el tema de Katy Perry, pero ahora ya no, ahora ya están atentos a todo lo que os estamos contando. Y referente, antes de que te dé paso, Bruno, a lo que decía Manuel, el otro día hicieron una retrospectiva haciendo un pequeño homenaje a Narciso Ibáñez Serrador con esas historias para no dormir, y hablaba de la licantropía, y entonces pues él tiraba de tradiciones y decía, si hay algún misterio que realmente existe, es el hombre lobo, y ponía incluso una pequeña un pequeño vídeo de Fernando Jiménez del Oso también haciendo un comentario, y la verdad es que era un momento hay un precedente alucinante. Que no es propiamente licantropía, aunque ahora sí que está todo relacionado, porque claro, la licantropía al fin y al cabo es asumir la personalidad de un animal, ¿no? Normalmente el que goza todo protagonismo es el lobo, pero dentro de lo que sería la psiquiatría y tal, hay otros. Tú puedes asumir la personalidad de un gato, de un perro y, por ejemplo, de un buey. Y hay un testimonio de cómo el rey Nabucodonosor se transforma o se creía que era un buey en la Biblia. y entonces aparece recogido que comía vegetales, se dejó crecer el pelo, las uñas, y es un caso de este tipo. Será uno de los primeros precedentes de este tipo de licantropía. Y entre los guerreros vikingos, acordáis los berserk también, que tenían ese instinto animal, que se tiraban a lo bestia, y ellos ahí directamente tenían esa fiereza, y lo relacionaban un poco con esa antropología del campo. En muchas culturas antiguas se fomentaba el mito del hombre bestia, por ejemplo, los hombres leopardo en África, que eran feroces en sus ataques, que eran guerreros despiadados, que se cubrían con pieles de leopardo y que, digamos que fomentaban la superstición y la creencia de que esos guerreros terribles eran capaces de convertirse en auténticas bestias para utilizar el terror como instrumento de guerra psicológica. Yo seguí el caso de una mujer en este caso era una licantropía femenina. Era un poco loba. Porque sí, justo era, pero pasa claro, ya eran testimonios muy vagos. Juanjo, porque ya nos contarás. Ha quedado topicazo eso, pero bueno. Ya nos contarás. No, me pilló ya. Tus experiencias con la loba felina. Ya era complicado, como se me apareciera en psicofonía, porque era un caso de 1920, una cosa así. Y claro, yo solamente recuperé testimonios mayoría muy posteriores de una mujer que se comportaba así, aullaba por las noches, se revolcaba en la nieve. Sí, eso está sonando bastante peor. Vale. Bueno, pues eso, en la Sierra Norte de Madrid, por si alguien quiere seguir la pista. Vale. Ahí está la que aúlla y se revuelca por el... Vale, perfecto. Lorenzo, están hablando de imágenes que nos pueden venir a la mente a partir de estos personajes, imágenes terroríficas. Pocos lugares tan tremendos y terroríficos como Isla Muñecas, ¿no? Sí, pero permitidme, porque es que no me dejáis. Yo también quiero comentarlo. Pues venga. Es que lo he intentado tres veces, pero claro, como estoy en la lejanía, no se me oye. Es que no aullas, entonces aúlla. No te voy a tener que empezar a aullar. O mejor, Lorenzo, como Nabucodonosor, muge. Tú aprovechate. Aprovechate tu gruñir. A mí me parece un caso muy raro, de Nabucodonosor. No, yo estaba pensando, cuando estaba escuchando a Manuel y lo que habéis comentado posteriormente, pues sí me recordaba, ¿no?, al caso tantas veces comentado de la tertulia de Manuel Blanco Romasante, y especialmente a los estudios que se han hecho pues en los últimos años, prácticamente la última década, ¿no?, donde se asocia este tipo de transformaciones, pues por ejemplo, a que generalmente los campesinos de aquella época pues solían ser atacados frecuentemente por el cornezuelo del centeno, ¿no?, del pan que consumían, que de una forma u otra pues tenía unas propiedades, los alcaloides eran similares al LSD, ¿no?, al ácido lisérgico. Esto incluso, si nos lleva un poco unos siglos más atrás, incluso en el año 1621, ya hay un sacerdote en este caso, un sacerdote británico llamado Robert Burland, que escribe un libro llamado Anatomía de la Melancolía, ¿no? Es muy parecido a lo que estaba comentando Manuel, donde ya por primera vez se habla precisamente de las propiedades de este pan de centeno, ¿no?, en mal estado, y de lo que puede provocar, ¿no?, de las terribles alucinaciones que pueden llevar a una persona a estar, pues eso, ¿no?, convencido de que realmente lo que le está ocurriendo es que está sufriendo una transformación. En el Reino Unido se le llamaba licantropía, en Galicia de hace siglo y medio se le llamaba la fada, ¿no?, la maldición, pero en definitiva todo nos llevaba a lo mismo, que posiblemente detrás de todo esto, y fíjate, parezco tú, Manuel, pero posiblemente detrás de todo esto lo que había pues eran causas puramente naturales que provocaban alucinaciones bestiales, ¿no? Sí, pero tiene que haber algo más, porque una alucinación, un delirio te puede llevar a aullar, a desnudarte, a correr por los bosques. Pero cuando nos enfrentamos a un asesino en serie, como es el caso de Roma Santa, que ejercía una brutalidad con las víctimas tremenda, que era capaz de planificar, a mi juicio es un psicópata de manual, no es un psicótico, era un tipo que planificaba los crímenes, que rentabilizaba los crímenes vendiendo los enseres, la ropa, los objetos personales de las víctimas, incluso la grasa, el unto. O sea, hay algo más que un delirio, que una alucinación que te pueda llevar a creerte que te conviertes en bestia y a salir aullando. Además, si haces eso, pues mira, pues es tu problema, ¿no? Si quieres ir en pelotas por los bosques de Galicia pegando aullidos, está muy bien. Pero sí, cuando estarás de acuerdo conmigo en que lo que seguramente no ocurría es que se transformara en lobo. Claro, hombre, la historia es muy romántica cuando analizas alguno de estos casos en el sumario judicial, que es fascinante. Hay un momento muy interesante cuando en la quinta o la sexta pieza, cuando los médicos, el fiscal, los jueces se van a la Sierra de San Mamés para, ya que el tío ha confesado que es el autor de esos crímenes y encuentran unos restos, pues claro, allí se encuentran marcas de desgarros, de colmillos provocados por alguna bestia, y mientras Roma Santa decía, bueno, claro, es que eso fui yo cuando estaba convertido en lobo, claro, lo más lógico es pensar que esas heridas son post-mortem, se hicieron a posteriori después del crimen por alguna bestia, o quién sabe, a lo mejor es que Roma Santa efectivamente se convertía en lobo y le salía pelo, porque el pobre tenía un problema de alopecia también en su momento, y era muy poquita cosa, no llegaba al metro y medio, y para cometer los crímenes, pues hombre, la verdad es que desarrollaba una fuerza sorprendente, ¿no? José Luis López Vázquez lo representó muy bien en el Bosque del Lobo. Sí. Mira, dice Hugo Slavo que la fiereza de los versos se debía a lo que tú comentabas, Lorenzo, a la ingesta a veces de setas alucinógenas. Claro. Lorenzo. Vamos con Isla Muñecas, cuéntanos. Bueno, primero, descríbenos un poquito qué es este sitio, dónde está, cómo es. Bueno, pues la verdad es que hay que decir que es uno de esos lugares particulares que pasan prácticamente desapercibidos en rutas turísticas, pero que merece la pena visitar, ¿no? Está aproximadamente, la Isla de las Muñecas está dentro de lo que es Xochimilco, que es conocido, pues algo así como la Venecia de Norteamérica. Se encuentra aproximadamente a unos 30 o 40 kilómetros de esa megaciudad que es México DF, y durante muchísimo tiempo ha sido utilizado como ese lugar de retiro, especialmente para los fines de semana, ¿no? La gente que quiere salir de esta ciudad habitada por más de 10 millones, casi 20 millones de personas, pues deciden irse a este sitio donde la tranquilidad prácticamente se palpa, ¿no? Y hace 60 años ahora hubo un señor llamado Julián Santana que estaba absolutamente hastiado de lo que tenía alrededor, no quería saber nada especialmente del género humano, y decidió irse a su Chinampa. La Chinampa son islas flotantes que hay en esta zona de canales. Pues él decidió irse a su Chinampa, ya no a pasar el fin de semana, sino prácticamente a pasar toda su vida. Lo que nos cuenta la historia oficial, y ahora os diré el porqué, este matiz de oficial, es que uno de esos días en los que Julián Santana estaba tranquilo dentro de su pequeña casa, por llamarlo de alguna forma, porque era posiblemente más cercano a un chamizo que a una casa, pues empezó a oír gritos de la laguna. La cuestión es que cuando se percató de que gritaban, se dio cuenta de que era una niña que se estaba ahogando en los canales, que por aquel entonces se podían nadar, hoy en día está prohibido, pero por aquel entonces sí se podían surcar a nado. Bueno, pues parece ser que esos lamentos llevaron a que Julián Santana se acercara a la laguna y observó que había una niña que se estaba ahogando. La cuestión es que en esa tesitura de voy a salvarla, con lo cual puedo morir yo también ahogado, o directamente no la salvo y me quedo aquí esperando, la niña parece ser que se murió. Y la soledad, que en ocasiones, ya lo hemos dicho muchas veces, es así de puñetera, pues hizo que Julián Santana, recordando la muerte día tras día de esta niña a la que él no había prestado auxilio, llegó a la conclusión de que el espíritu de la misma volvería desde el más allá para vengarle precisamente por eso, por no haberle ayudado. Bueno, pues ¿qué fue lo que hizo Julián Santana? Crear un amuleto, ni más ni menos, y pensó que el mejor amuleto para librarse del espíritu de una niña no era ni más ni menos que una muñeca. Por eso, desde hace 6 décadas, esa pequeña chinampa, su pequeño embarcadero, los 4 o 5 árboles que hay alrededor, su propia casa, tejados, donde tiende la ropa, se empezó a llenar de muñecas. Y fue tanta la atracción que provocó en los turistas que por aquel entonces, y hoy todavía, navegaban los canales, que al ver aquellas muñecas se acercaban, precisamente lo que quería evitar Julián Muñoz. Vamos a ver. Los acabas de dejar un poco. Ese evita muchas cosas. No me extraña que le llevaran muñecas de basura a un lugar terrorífico, porque como las muñecas se pusieron los pantalones y bolsas de basura, Julián Muñoz llevaba las muñecas. Bueno, ha sido el pequeño toque de humor, que ya sé que estaba metiendo demasiada tensión y digo, venga, voy a animaros. Me refería evidentemente a Julián Santana. Bueno, pues Julián Santana, en aquel, no te rías, Bruno, que si no empiezo yo. A ver, Julián Santana lo que decidió entonces fue, pues él no quería tener contacto con su alrededor, con la gente que habitaba en México DF, y sin embargo lo que hizo fue provocar el efecto contrario, ¿no? La gente curiosa se acercaban, veían las muñecas, e inmediatamente lo que ocurría es que la gente que se acercaba, curiosamente, se veían obligados al marchar a dejar una muñeca. Con lo cual, imaginad, al cabo de 4 o 5 décadas, cómo estaba la isla. Ahora sí lo digo, Julián Santana. De Julián Santana. Imaginad cómo estaba la isla de este hombre con las muñecas totalmente destrozadas por el tiempo, con los ojos prácticamente vacíos, las órbitas pues vacías, ¿no?, por las inclemencias medioambientales. Y la verdad es que... qué bonitas. Lo curioso de esta historia, Silvia, además, es que termina de una forma muy particular, ¿no? Porque hace 10 años este señor fallece. Y fallece de la misma forma a la que comienza esta historia. Esta historia comienza con la muerte de una niña ahogada en la laguna. Bueno, pues Julián Santana, parece ser que sufre un infarto terrible, cae a la laguna, se ahoga, y pues el hombre se va de este mundo, ¿no? Y lo que cuentan quienes le conocían es que él estaba convencido de que iba a morir en la soledad de su chinampa, y además que se lo iban a llevar las muñecas. Bueno, pues apareció, porque así fue encontrado, y así lo dijo su sobrino Anastasio Santana, que lo encontraron en la laguna completamente rodeado de muñecas. O sea, imaginad la imagen tan terrible. Bueno, pues esta es la historia, pero evidentemente hoy en día tiene un eco que a mí verdaderamente me ha sorprendido, porque hombre, aunque la revista que dirijo, Enigmas, es una revista fantástica, tampoco hay que olvidar que tenemos otra revista, que es Revista Hermana, que es Año Cero, y este mes publica un artículo que a mí verdaderamente me ha fascinado, ¿no? Es un artículo que lo titulan Fantasmas en la Isla de las Muñecas, y la verdad es que nos muestra una actualidad que yo desconocía y que firma Ana Luisa Cid, y que es verdaderamente sorprendente, porque por un lado nos cuenta que detrás de la historia de Julián Santana podía haber otra historia. De hecho, está el testimonio de Beatriz Elena Falero, que es miembro de la Asociación Nacional de Narradores Orales, que dice que realmente el dolor de Julián Santana, esa niña que se encuentra ahogada, no es una niña desconocida. Lo que dice esta señora textualmente es que vivía en la chinampa con su esposa y su pequeña hija. Bueno, pues un día parece ser que la señora colocó a la niña sobre su espalda mientras lavaba la ropa en las aguas del canal, pero al inclinarse para rescatar una prenda que se le había caído al agua, la cría cayó a las aguas y nunca apareció su cuerpo. Bueno, pues parece ser que el hombre jamás se recuperó de aquel episodio, por lo tanto, era un dato que yo desconocía absolutamente, que ahora ve la luz por primera vez, y que me ha llamado la atención, porque ya no es una niña desconocida, sino que realmente Julián Santana, el dolor que tenía es que había perdido a su propia hija, a la que no había podido salvar. Bueno, pues parece ser que desde entonces, desde el año 2001, que es cuando fallece este señor, parece ser que son muchos los que están absolutamente convencidos de que su espíritu, el fantasma de este señor, sigue vagando por Xochimilco, ¿no?, por las diferentes chinampas. Pero es que además hay que decir que el sobrino de don Julián, de Julián Santana, ya ha advertido en más de una ocasión, por ejemplo, para que os hagáis una idea, que no se deben de tocar las muñecas y mucho menos llevártelas. ¿Por qué? Porque parece que hay una especie de maldición asida a las mismas. Por ejemplo, hace muy poquito tiempo, cuatro jóvenes que visitan la isla deciden llevarse, pues eso, sin que nadie se entere, una de las muñecas, y posteriormente sufren un terrible accidente, uno de ellos fallece, otra chica se lleva, una joven estudiante de la Universidad de México DF, se lleva otra de las muñecas, parece ser que empieza a enloquecer esta joven, ella asegura que parecía que la muñeca tenía vida, que se cambiaba de sitio, pero unido a todos estos elementos que parecen propios de una película de terror y que se focalizan en este lugar, quizás lo más llamativo es que actualmente son muchos los testimonios de aquellos que aseguran estar viendo fantasmas. Por ejemplo, el que gestiona hoy en día, el que se conoce como Museo de las Muñecas, el sobrino de Julián, Anastasio Santana, asegura que algunas noches percibe cómo una balsa navega por aquí, es decir, por los canales, dice, hasta veo que traen velas encendidas y oigo voces a lo lejos. El sonido de los remos en el agua es inconfundible, entonces me quedo esperando para saludar a los visitantes, pero nada. La barca se va difuminando conforme se acerca, desapareciendo lentamente. Continúa el joven Santana diciendo que le provoca mucho miedo y que la piel se le eriza. También escucho los pasos de mi tío Julián, que anda por aquí. Creo que nunca ha sido del todo, murió cuando ya era anciano. Su paso era lento y usaba bastón, y así es como lo sigo sintiendo. Hay otro testigo llamado Mauro Correa, que asegura que sí, que efectivamente todavía hoy en día, prácticamente son testimonios muy recientes, existe el fantasma de una mujer que viste camisón blanco, que tiene el cabello largo y que nunca se le ve el rostro y que es vista entre las muñecas de la isla de Julián Santana. O sea, imaginad las escenas tan terribles. Suponiendo que esto sea verdad, yo parto de la idea de que el testigo no miente, el testigo cuenta, por lo menos cuenta su verdad, y en este caso lo que están contando los testigos te anima a que sí, visites la isla de Julián Santana, veas las muñecas, pero conforme caiga la tarde, haced lo que yo hice en su momento, salir pitando de allí, porque verdaderamente yo ya pensaba entonces que no era recomendable pasar la noche. Estos testimonios me lo vine a confirmar todavía más. Y después del miedo que nos has metido, dice María Jesús que si alguna de las muñecas es la Pantoja, y como has dicho, el camisón blanco, el pelo largo, digo, mírala, ahí está. Y corriendo. En fin, si es que me hacéis reír al final, fíjate. Bueno, un tema tan dramático como este. Puede salir las psicofonías con copla ahí, ¿no? Sí, seguramente, seguramente. Juanjo, bueno, hay uno de los dinos. Fantasmas que es conocida como La Llorona, o sea que bueno, no sé si tendrá mucho que ver. Vale. Ha quedado perfectamente claro, meridianamente. ¿Cómo? Que se le enamora el alma. Sí. Anda, que estáis sembraditos hoy. Bueno, vamos a ponerles un poco todos estos en vereda, Juanjo Sánchez Oro, y vamos a informarles sobre un descubrimiento que a mí me parece una historia fantástica. Cómo la ciencia lo estamos hablando, lo hemos hablado en muchas ocasiones, cómo están descubriendo que cosas que antiguamente se asociaban a los fenómenos paranormales, a la parapsicología, todo evoluciona, todo cambia, pero en cierto modo se estudia lo mismo. Y cómo se están descubriendo determinadas capacidades que se atribuyen al sexto sentido. Nuestro cerebro conoce cosas. Cuando se habla de la intuición, bueno, la intuición se ha demostrado en cierto modo científicamente, no como nos dice el mito, pero sí que nos señala que somos capaces de percibir cosas de forma inconsciente que conscientemente no, y que ese conocimiento nos sirve y lo ponemos en práctica en alguna ocasión. Ahora, esta investigación en cierto modo nos viene a hablar sobre eso, cómo el cerebro recibe informaciones que pueden ser válidas. Sí, es bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Además, el otro día lo estábamos hablando fuera de programa, comentábamos eso, que quizás la parapsicología se ha tenido un poco que redefinir en los últimos años, porque el término no tiene muy buena prensa, perdón, dentro de lo que sería el mundo académico, pero sí que yo creo que hay una vía ahí fructífera de investigación, que sería toda esa capacidad que tiene el cerebro de procesar información por canales quizás no muy habituales. Pues hay casos ya que están perfectamente recogidos dentro de lo que es la psicología actual o la neurociencia, como sería la sinestesia, que muchas veces hemos hablado también aquí. Eso está perfectamente ya aceptado, y en su tiempo también se aceptó la cuestión de la hipnosis. Bueno, pues hay una cuestión también interesante, que es la capacidad que nosotros tenemos de percibir subliminalmente información, ¿no? O por lo menos estímulos. De esto se ha hablado mucho, todos conocemos ese famosa leyenda urbana, porque realmente no llegó a ocurrir, de la publicidad subliminal en un cine donde te iban proyectando dentro de una película una determinada marca de refresco, y a la vez también que comieras palomitas. Según el que hizo supuestamente ese experimento, dijo que se incrementó la venta del refresco y la venta de palomitas, pero luego se demostró que falso. Nunca llevó a cabo. Es una leyenda urbana. Esa información es una leyenda urbana tan gigantesca como la del 10%. Eso es. La que usamos el 10% de cero. Él además, ¿no?, tenía una agencia de publicidad, y lo que quería era potenciar su agencia de publicidad, ¿no? Este experimento supuesto se hizo, por lo menos se divulgó en el año 57. Bueno, pues desde entonces sí que se han hecho investigaciones sobre la percepción subliminal. Lo que no está muy claro es realmente la capacidad que tiene de influir en la conducta, ¿no?, en lo que serían los hábitos de consumo. Eso no está todavía muy claro. Ahí hay bastantes debates entre los investigadores. Yo he estado consultando algunos artículos recientes sobre el tema, sobre ese tipo de estimulación subliminal, y este experimento sí que parece que lo que viene a decir es que efectivamente somos capaces de captar información a una escala subliminal mucho más baja de lo que se pensaba, ¿no? O sea, que digamos que el umbral inferior de nuestra capacidad para percibir determinados estímulos está muy por debajo de lo que antes se creía. Esto se ha encargado de hacerlo unos investigadores, unos científicos suizos, Holger y Sperdin. Acaban de publicar esta investigación, y lo que ellos han hecho ha sido crear un aparato que es el que se suele utilizar para este tipo de cuestiones, para analizar y medir la percepción subliminal, que es lo que se denomina el taquitoscopio. En este caso es una pantalla. Bueno, ellos realmente han utilizado dos pantallas, dos monitores LCD y un espejo, y lo que hace es que tú miras a través de un visor en esa pantalla. Esa pantalla lo que van haciendo es proyectarte determinados estímulos visuales. Ellos, por ejemplo, han utilizado como patrón para estimular la mirada lo que sería el tablero de ajedrez, o sea, un damero de cuadrados negros y blancos, y eso te lo proyectan de manera, digamos, con un al azar, ¿no?, de manera aleatoria, lo proyectan con diferentes franjas de duración. Ellos lo han hecho en 250 microsegundos, en 500 microsegundos y en 1000 microsegundos. Bueno, lo que han conseguido demostrar, microsegundos para entendernos, sería los 250 microsegundos, sería si nosotros dividimos un segundo en 4000 partes y tomamos una de ellas, eso es la duración que ha tenido ese estímulo visual, o sea que es prácticamente nada. Nada, ¿no? Por eso han tenido que crear un aparato muy complejo, muy sofisticado, para poder hacer ese tipo de proyección y medirlo. Bueno, lo que han conseguido hacer es demostrar, porque naturalmente lo que hacían era medir la actividad del cerebro para saber si el estímulo llegaba al cerebro, pero claro, el individuo se sabe que a esos niveles no es capaz de decir qué es lo que ha visto o qué es lo que ha dejado de ver. Evidentemente estamos ante un estímulo que es inconsciente, pero lo que querían saber era si de alguna manera en el cerebro había actividad neuronal relacionada con ese estímulo no tan diminuto en el tiempo. Bueno, pues lo que han conseguido demostrar es que efectivamente la señal de 1000 microsegundos, que era lo que esperaban, provocó una respuesta en el cerebro a través de un electroencefalógrafo, provocó esa respuesta sin ningún problema. Pero también lo sorprendente es que con la franja también de 250 microsegundos también había actividad neuronal. O sea que eso se percibe, el cerebro lo registra, digamos que tiene ese estímulo, la conciencia no se entera de nada, en principio, y ahora lo que quieren hacer es una segunda fase de investigación, puesto que saben que la señal llega al cerebro, que el cerebro reacciona de manera neuronal ante ese estímulo, es saber si eso realmente luego puede tener algún tipo de aplicación en lo que serían nuestras opiniones, en nuestro comportamiento, o no, o simplemente es una... abre unas puertas ilimitadas, Por un lado, una puerta que es neuromarketing total y absoluto. De cierto modo, meterte ideas en la cabeza relacionadas con algunas marcas comerciales. Bueno. Pero la otra puerta que se abre es todavía mayor. Es muy interesante. Vota tal, claro, por ejemplo. Es muy interesante. Piensa tal cosa. Porque han estado, y eso sí que, bueno, ya luego si eso podemos comentarlo algo, sí que he visto estudios, por ejemplo, muy recientes del año 2007, donde hablan incluso de eso, introducir palabras, y como, por ejemplo, determinadas campañas políticas lo han intentado hacer, ¿no? ¿Y con qué éxito? Han descubierto que sí que hay un factor que ellos lo que llaman el cebo, que es que si ellos te lanzan determinado estímulo antes de un determinado mensaje, ese mensaje luego tiene más fuerza, sí que se llega a captar, ¿no? Pero solamente como cebo. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos con La Rosa de los Vientos, ahí queda tertulia, después El Buscador, la sección Un Mundo Feliz, quedan muchas cosas por delante todavía, eso sí, una pequeña pausa para las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero en la tertulia. Zona Cero esta madrugada, antes de las noticias y antes de la actualidad. Una actualidad que, por cierto, entre otros muchos sitios, está en algunas regiones de la península con ese temporal, esos fallecimientos relacionados, sobre todo en Candanchú, en Navarra, relacionados con ese temporal y con el desbordamiento en algunos puntos, en Castejón, de Ebro, por ejemplo, del río Ebro, que ha alcanzado 7 metros de altura. Y cuando estábamos escuchando la noticia, me acordaba que tal día como hoy, un 2 de febrero de 1988, el Ebro también se desbordó a la altura del Burgo de Ebro, en Zaragoza, a la altura de Ebro, en Zaragoza. Y ese día se produjo un caso OVNI, Manuel Carballal, hace 27 años, nada más y nada menos. Un caso OVNI que para ti, que para mí, que para otros, fue, aunque ya estábamos en estos temas, pero fue algo así como el bautismo, o como uno de los bautismos de fuego que tuvimos, porque nos motivó muchísimo, nos unió muchísimo, tanto profesional como en cuanto a la amistad. Hace 27 años de aquello, 27 años que llevamos en estas historias. Éramos jóvenes, ¿eh? Un poquito más que ahora. Sí. Sí, pero es verdad que fue el primer, yo creo que era el primer gran caso de macroavistamiento al que nos enfrentábamos y que nos llevó a correr por las carreteras de toda España, por todos lados, recogiendo testimonio, y claro, lógicamente suene mucho. Claro, yo recojo aquellos testimonios en las zonas en las que se había producido el desbordamiento del Ebro, gente que había visto aquella bola de fuego caer sobre las aguas, sobre las zonas anegadas de esa ribera del Ebro en torno a la Nacional 232 en Zaragoza, entre Zaragoza y La Rioja, entre Zaragoza y Logroño. Bueno, fue un caso extraordinario, hacía 27 años, cuando pensaba los años que han pasado, y creíamos que ahora éramos jóvenes. Pero bueno, antes de las noticias y de la información, nos hablaba Juan José Sánchez Oro de esa investigación sobre cómo nuestro cerebro capta cosas de las que no somos conscientes. Información que tiene mucho que ver, o que puede tener mucho que ver, con la publicidad subliminal, con la dominación de las mentes. Pedro Ángel, con Almodía Rosavientos, nos dice lo de siempre. La dominación de las mentes. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Dónde está el límite del ético y de lo moral? Bueno, pues me comentabas también, Juanjo, una información dentro de toda esta investigación. ¿Cómo se había puesto en práctica en algún momento determinado ese tipo de publicidad subliminal o de ideas subliminales, ¿no? Es que es muy curioso porque, digamos que lo que yo he estado viendo, claro, tampoco soy un experto en el tema, pero sí que un poco viendo la que sería los artículos así más recientes al respecto y de síntesis, parece que hay un debate muy claro dentro de lo que serían los neurocientíficos acerca de si realmente es eficaz o no ese tipo de estímulos subliminales, es decir, si a partir del estímulo subliminal nosotros luego variamos nuestro comportamiento, en qué sentido nos condiciona, lo que comentábamos también antes, ¿no? Si de alguna manera cambiamos también nuestros hábitos de consumo dentro del entorno de la publicidad, eso es un debate abierto, es algo que todavía no está perfectamente aclarado desde el punto de vista científico y se siga haciendo muchos experimentos, pero claro, la publicidad va por otro lado y digamos que ellos están probando. De hecho, te puedes bajar determinado software de Internet para montar en tus películas, poder introducir determinados elementos que te ayuden a hacer, a lanzar ese tipo de mensajes o de estímulos subliminales, tanto desde el punto de vista auditivo, es decir, software aplicado a sonidos, ¿no?, a audios, o también desde el punto de vista visual. Pero bueno, ha habido también campañas, además campañas muy conocidas, que han utilizado esta técnica simplemente para ver si funciona o no. Y hay una relativamente reciente, que es cuando George Bush, que sabemos que es del Partido Republicano, era del Partido Republicano, su campaña presidencial, y ellos lo que hicieron fue colocar la palabra Democrats, que claro, en principio dices, bueno, aparece Democrats, que es el rival, lo colocaron en su vídeo de publicidad, pero lo que hicieron fue dejar las tres últimas centésimas de segundo, dejando solamente la palabra ratas. Es decir, eliminaron todo lo que era la primera parte de la palabra y dejaron solamente las últimas cuatro letras. Acordaros aquí de unos vídeos muy polémicos del Partido Socialista y el Partido Popular, en el que aparecían unos perros, sí, y había un... Sí, pero ahí, pero es distinto, claro, porque aquí hay un pero problema. Pero se veía perfectamente, claro, era, es que, y la intención estaba clara. Es no, que no había publicidad subliminal, ¿no? Ese es el problema, es decir, ¿dónde empieza lo subliminal y dónde, digamos, lo que sería una distracción o algo disfrazado? Porque es que es un poco distinto. Lo que entienden... Yo he estado tratando de ver eso, la definición exactamente que manejan de lo subliminal dentro de la neurociencia, y es lo que hablan es que sería un umbral en el cual tú no eres consciente de ninguna manera, aunque te digan que te fijes, aunque tú quieras fijarte, no eres capaz de, no eres consciente, no percibes esa información, ya digo, no accede a la conciencia. Pero en lo que tú estás señalando, cuando hablamos de lo del famoso perro, o por ejemplo en las películas de Disney, o en la publicidad donde aparece algo que tiene una determinada forma, evidentemente si tú te fijas, lo ves y lo reconoces. Entonces parece que es esa barrera, ¿no? Ellos hablan de unos estímulos que estarían por debajo de ese umbral de conciencia y que ahora se demuestra que ese umbral es incluso inferior a lo que se pensaba. Está ya, decimos, rondando de momento en torno a los 200 microsegundos, 250 microsegundos, ¿no? Pero es distinto a lo que estamos comentando, que serían esas imágenes disfrazadas que sí, que son muy habituales pues en mil anuncios, ¿no? Que sí, juegan con formas sexuales. Yo no sé si funciona o no, pero sí es un hecho que se ha utilizado aquello de intercalar en un frame en una película, y tú normalmente estás viendo la película y no eres consciente, luego cuando te fijas y notas algo raro, ha pasado algo muy raro en el mundo de la música. Acordaros a que todos aquellos libros que se escribieron en los años 80 y 90 sobre los mensajes subliminales en los discos de rock al revés. Pero a mí el tema que me parece más serio y más preocupante es el uso militar que sí se ha hecho a las técnicas de influencia subliminal. Hay negociados, hay departamentos que se denominan de guerra psicológica o de operaciones psicológicas, y en todos los grandes conflictos se han hecho montones de cosas que no suelen llegar a los grandes titulares. Las unidades de guerra psicológica que estuvieron en la guerra de Bosnia, por ejemplo, que estuvieron en Irak, que están ahora en Siria, utilizan una serie de mecanismos psicológicos que yo no sé si entrarían estrictamente dentro de esta nueva definición de las técnicas subliminales, pero la verdad es que son sorprendentes, donde el campo de batalla y el objetivo, en ese caso, de la iniciativa militar es la mente del enemigo. No sé, porque no te vemos, Lorenzo, si querías apuntar alguna cosita. No, yo estaba muy interesado aquí escuchando, o sea que, mira, para una vez que no me interrumpes... Vale, no. No, hay una cuestión, por ejemplo, también revisando así la bibliografía sobre el tema, parece ser que es más probable que tú puedas recibir esa información y luego procesarla, si te, por ejemplo, con el tema de las palabras, lo que comentábamos, algún eslogan, alguna palabra determinada, que además que tenga una determinada carga emocional para que luego te pueda condicionar la conducta. Bueno, pues parece ser que es más fácil que esa información pueda llegar y realmente la puedas procesar si la palabra te la presentan letra a letra que si te la presentan al completo. Entonces los estímulos tendrían que ir letra por letra, intercalados con otros estímulos que sí que se pueden percibir conscientemente, y entonces de esa manera podría tener algún efecto. Pero no está muy claro todavía que realmente, ya digo, sea un acondicionamiento, una programación, ¿no? Como entendemos. Una de todas formas, eso es un poco también lo que juegan, haciendo un poco paralelismo, los mentalistas, ¿no? Es como que te hacen una serie de palabras que te lanzan, y muchas veces a lo mejor las personas que están viendo el supuesto espectáculo pues cogen y reaccionan a ese estímulo, pero lo hacen casi mecánicamente. Incluso con los expertos que estuvimos hablando del cerebro dicen que muchas veces es una reacción ya evolutiva que tiene el cerebro, que es una respuesta rápida, o sea que casi no lo medita, es más, o sea, no es no es emocional, es directamente como algo instintivo. Sí, un acto reflejo, sí. ¿No? Pero claro, ellos, por ejemplo, lo que aparece en estos estudios es eso, que si el estímulo tiene algo que ver con eso que tú estás señalando, es decir, tiene un fundamento emocional, sí que tiene mayor influencia que si no lo tiene. O sea, en ese sentido sí que parece que ahí podría influir, pero siempre estamos hablando de una escala todavía muy básica, o todavía no han sido capaces, digamos afortunadamente, de desentrañar ese tipo de cuestiones. Ahora, lo que está muy claro es que cuestiones como aprender un idioma, durmiendo, lo que decimos, ¿no? Ese tipo de cosas, o que no. Tú estás escuchando música clásica y por medio te van intercalando cosas, ese tipo de aprendizaje en la novela Mundo Feliz de Aldous Huxley así se enseñan las cosas, ¿no? La logopedia, creo que se llamaba, mientras estaba durmiendo te soltaban en un casete todas las normas que había que seguir, entonces no era necesario aprenderlas conscientemente porque ya durmiendo ya te las insertaban dentro del cerebro. Afortunadamente eso no es real. Un día tenemos que invitar a nuestros oyentes a alguna de esas reuniones que tenemos en secreto. Por ejemplo, la que tuvimos el pasado viernes, hay muchos de los que estamos aquí, Manuel Carballal, que se está riendo, Lorenzo Fernández, que está allá sabe Dios dónde. También estuvimos con el aventurero, que ha estado en alguna ocasión aquí, Diego Cortijo, con el autor del libro Conocimiento Prohibido, Miguel Pedrero. Estuvimos haciendo una barbacoa, aprovechando que hacía un tiempo extraordinario. Entonces decidimos tomar el sol y algunos no nos curamos de la gripe por culpa vuestra. Pero entre otras cosas estuvimos charlando de una de las informaciones que hoy vamos a traer aquí, porque hablábamos mucho de los testigos, de las personas, de cómo sus creencias se pueden modificar los comportamientos y la forma de enfrentarse a algunas cosas. Por ejemplo, y hace tan solo unas semanas y decíamos que íbamos a seguir, y por eso nos interesaba mucho el caso, que íbamos a seguir de cerca lo que había ocurrido en Valladolid, ese exorcismo que después tiene que ver con Burgos, porque la noticia se produce entre los dos lugares. Esa chica joven, menor de edad, que se sometió, creo que eran a 13 exorcismos, después intentó quitarse la vida, intentó suicidarse, comenzó un proceso judicial, casi lo que el proceso judicial ha estipulado es que se parece más a un abuso sexual que a un exorcismo. Lo que ocurrió en aquel caso fue una barbaridad auténtica, y hay una nueva persona procesada por ese supuesto exorcismo, que es la profesora de religión de esta joven, actual profesora en el Instituto de Enseñanza Secundario en Valladolid o en Burgos. Y esta profesora de religión parece que era la persona determinante a la hora de conducir a esta chica a los exorcismos. Yo me maravillo de cómo empalmas una noticia con otra. Hemos pasado de la publicidad subliminal al exorcismo de Burgos a través del churrasco con Diego Cortijo. Exacto. Fantástico. Bien, pues, oye, sí. y con Frank Contreras, que luego también es verdad. Se nos enfada, si no te acuerdas de este fantástico reportero y amigo. Sí, no se nos enfada, madre mía. Casi nada. Ya no sé si salir de aquí de los estudios, porque este ya está a la puerta. Bueno, efectivamente, el juzgado de instrucción número 2 de Burgos, que lleva la investigación de este caso de presuntos delitos de violencia de género, lesiones y maltrato familiar, en el contexto de una serie de hasta 13 exorcismos católicos a esta joven, que entonces era menor de edad, ella cumplió los 18 años hace un par de meses, como comentábamos en su día, ha continuado evolucionando, y ahora aparece un nuevo actor en esta tragicomedia, que es la profesora de religión que tenía esta joven en su colegio, y que es un personaje al que ya se han referido varios de los testigos que han, valga la redundancia, han presentado su testimonio en sede judicial. No estamos hablando ya de un interrogatorio en un establecimiento policial, sino ya ante la jueza instructora del caso se han ratificado en señalar a esta mujer como un personaje de gran influencia en la familia, en los padres de la joven supuestamente poseída, e incluso refiriéndose a ella como que en la familia no se hacía nada sin que esta mujer lo bendijera. ¿Y quién es esta mujer? Esta mujer es una profesora, actualmente está dando clases en el Instituto Comuneros de Castilla, pero anteriormente estaba en el colegio de esta joven, y es una mujer con un perfil, según ha declarado el arzobispado, un poco ultraconservador. Cuando analizamos las referencias bibliográficas que se han publicado estos días en la prensa, pues ya nos podemos hacer una imagen bastante más clara de este nuevo personaje que aparece en un caso que va ganando complejidad a medida que van trascendiendo informaciones, ¿no? Como decía Bruno, ahora se ha detectado que antes de que esta joven que llegó a protagonizar un intento de suicidio lanzándose por la ventana del hospital en el que estaba siendo tratada por un problema de anorexia, es decir, que el grado de desesperación era realmente importante, bueno, pues parece ser que su único hermano ya había sido sometido anteriormente a una serie de exorcismos muy similares a los que ella sufrió, que creo que es la expresión más exacta para referirse a lo que vivió esta joven, no solo en el convento de San Joaquín y de Santa Ana en Valladolid, que es donde ella también fue víctima de esos exorcismos, sino que anteriormente en Madrid ya había sido sometido a una serie de rituales a los que la prensa se refiere como que en los que podría haber existido un contacto físico más propio de un presunto abuso sexual que de un ritual de exorcismo, y cito textualmente. Bueno, volviendo a este nuevo personaje que aparece en esta rocambolesca y compleja historia, esta mujer, la profesora de religión, que tenía una gran influencia en la familia, por lo visto pertenece a varias asociaciones católicas oficiales de seglares, es decir, no se trata de órdenes compuestas por religiosas o por sacerdotes, sino que dentro de la Iglesia Católica, bueno, hace unas semanas hablábamos de ese caso tremendo, ¿no?, de la Orden de San Miguel Arcángel en Galicia, existen dentro de la Iglesia Católica muchas organizaciones más o menos tradicionales, más o menos conservadoras. En su caso, ella pertenecía, por lo visto, era miembro de las milicias de Santa María, muy vinculadas a las Cruzadas de Santa María, que es una organización, en el caso de las Cruzadas de Santa María, que se fundó hacia los años 60 por un sacerdote, que está compuesta por mujeres que adoptan una serie de votos, aun no siendo religiosas, adoptan el voto de celibato, el voto de obediencia, de pobreza, para seguir un modelo de vida que supuestamente es el que las acerca a Jesús, ¿no? Varias de estas organizaciones se basan en esa cita tan polémica del Evangelio de Juan, cuando Jesús está haciendo la famosa plegaria al Padre y dice, habla de ese concepto de ser de este mundo, pero no estar en este mundo, pero no ser del mundo. Muchas de estas órdenes católicas pretenden que sus miembros estén en el mundo, vivan en el mundo, es decir, no se trata de órdenes de clausura, sino que mantienen la vida, sus trabajos, sus relaciones en el mundo social, pero manteniendo un modelo religioso muy conservador. En el caso de esta mujer, ella, como profesora de religión, ha recibido lo que se llama el certificado de idoneidad que da la Iglesia Católica cuando tú estudias teología. Si yo, por ejemplo, hubiese querido ser profesor de religión, después de hacer el magisterio, como yo sí tengo esa titulación, podía pedir el certificado de idoneidad, en cuyo caso yo me convertiría no solo en un profesor de religión, sino una especie de guía espiritual. De ahí viene ese concepto de la influencia importantísima que tiene en la familia. Bueno, pues esta es la última hora de ese caso que dijimos que íbamos a seguir y vamos a continuar muy pendientes de la investigación judicial. Seguramente a partir de esa investigación los exorcismos y lo que se determina por posesión y la actuación de la Iglesia puede no ser igual, porque las consecuencias judiciales pueden ser unas u otras. Esta investigación puede ser muy importante al respecto, esta investigación de este caso entre Burgos y Valladolid. Esperemos que haya imputaciones y condenas. Falta mucho todavía, estamos en la primera fase de la investigación judicial y veremos en qué queda este caso. Este caso que ocurría en nuestro país, hay otro que ocurre en Chile, que es relativamente similar, pero que también tiene que ver con exorcismos y posesiones, Silvia. Pues en concreto es en la región de O'Higgins, en Chile, y es un grupo escolar de folclore. Ellos hicieron una especie de excursión, hacer un acto, hacer un baile. y por lo visto se alojaron en un colegio, y en este colegio pues debieron de sufrir, según cuentan, pues algún fenómeno sobrenatural que no especifican. El caso es que el primer problema surgió con el accidente de una de las niñas, que al final terminó hospitalizada, y después, cuando iban en el bus de regreso a casa, pues resulta que varias de las niñas pues empezaron a sufrir desvanecimientos, a sufrir convulsiones en sus asientos, dan como saltos, y el profesor del grupo folclórico del baile pues se asustó muchísimo, porque decía que los saltos que daban las niñas que eran sobrehumanos, que no había visto jamás una cosa así. Y bueno, pues la verdad es que los padres se alarmaron mucho, y entre ellos Inés, una de las niñas, que es de las más afectadas que escuchamos. Ella tiritaba, saltaba en el asiento, y yo era un calor que le traspasaba el cuerpo. Usted la tocaba y sentía como algo hirviendo, y tiritaba, usted no la podía sostener, su perita y todo ella, pero entera. Bueno, los padres estaban asustadísimos, también los del grupo, entonces lo que hicieron fue llevarlos rápidamente, sobre todo a las niñas que habían tenido estos síntomas, al médico, porque pensaban que lo que tenían era una intoxicación, entonces estaban intentando buscar algo que les provocara. Sin embargo, los médicos dictaminaron algo muy distinto, dijeron que los 9 niños lo que les pasaba es que tenían una crisis de ansiedad, incluida Andrea, que es la niña que es la que dicen ahora que está poseída. En el hospital solamente decían que era algo emocional. Les colocaban un suero, con algo para calmarlo. La madre de Andrea, pues la verdad es que teme por su hija, porque en vez de mejorar, lo que le pasa a la niña es que está empeorando. Y sigue con los desvanecimientos, y además tiene unas continuas variaciones de temperatura. Y lo más preocupante, que es lo que al final están ellos como muy pendientes, es que la niña reacciona muy mal cuando se le menciona algo religioso. La propia niña pues ya también se está sugestionando mucho, dice que se siente muy extraña, como si algo le apretara ahogándola cuando le mencionan algo religioso, y está empezando a dudar si realmente tiene algo en el cuerpo. Y cuando no se desmaya y empieza como a apretar sus manos fuerte, y estas partes de los hombros se suben, es algo pero impresionante, ya se le suben los hombros y no puede pronunciar ninguna palabra que tenga que ver con religión. Ella tiene un espíritu malo en el cuerpo de ella, porque de otra manera no lo puedo explicar. Los psicólogos pues lo que apuntan es que la opción más probable es que se trate de una sugestión colectiva, que en el caso de Andrea pues está alimentada por su familia, en especial por la abuela, es una mujer muy religiosa, y al ver cómo la nieta reacciona ante esas menciones religiosas muy mal, pues está pensando que realmente la niña puede tener cualquier problema. El resto de las familias lo que están intentando es solicitar ayuda, sobre todo a los psicólogos, y lo que quieren es que se terminen ya de una vez por todas estos síntomas que están teniendo los niños, y que vuelvan a ser los mismos de antes a empezar esta excursión. El problema que está surgiendo en la familia de Andrea es que ellos, en vez de directamente pues pedir ayuda a los psicólogos, han ido a la iglesia, en concreto a la iglesia evangélica, y están pidiendo ayuda a ver si pues se la pueden hacer algún arreglito o limpiarla, o realmente está poseída o no está poseída. Y ya sabemos, como hemos estado comentando anteriormente, que cuando ocurren este tipo de cosas, pues a lo mejor la solución de ir a la iglesia puede resultar peor en vez de mejor. Así que ya veremos, la niña tiene 13 años y de momento pues no están poniendo solución ni por un lado ni por otro. A ver en qué queda la cosa. El caso es que en Chile, y sobre todo en esta zona, ya ha habido bastantes casos de niños incluso que han fallecido. Por ahí tengo otro caso de una niña de 7 años y niños de 11 y de 12. O sea, que es una zona que tiene bastante, no sé si por superstición o por qué, o por creencias, que en cuanto hay cualquier problema enseguida piensan que pueden estar poseídos. Pero Silvia, no creo yo que sea muy diferente a lo que estaba precisamente hablando Manuel hace unos minutos. Es que en esta poco supersticiosa y primermundista España, pues resulta que también ocurren cosas como estas. ¿Sí? Y todo depende del entorno que rodea a estos niños, ¿no? En el caso de Valladolid, Burgos, ha sido un entorno muy conservador. Seguramente si vamos a Chile, pues nos encontraremos con un entorno muy conservador. Solo hay que escuchar a esta señora que hablaba en el corte que habéis puesto, diciendo, no hay ninguna duda de que está poseída. Bueno, la madre. pues con eso lo que vamos a conseguir es que esta niña esté poseída, que no lo está, o tenga una enfermedad de algún tipo, o sea una sugestión colectiva o lo que sea, esta niña lo que está claro es que va a tener un trauma toda su puñetera vida a raíz de lo que le están metiendo por la oreja. Pero es que no es el único caso, es que, si recordáis, hace muy poquito tiempo comentamos también en la tertulia cómo en Santa Cruz, en Bolivia, pues en un colegio, en el entorno de un colegio, a raíz de la realización de una Ouija, 25 alumnos de ese colegio habían entrado en una sugestión colectiva en la que incluso llegaban a alucinar viendo pues a un personaje de negro muy siniestro que se les acercaba, al punto de que dos de esos menores de entre 13 y 15 años intentaron suicidarse porque estaban convencidos de que era el demonio, cosa que alentaba a la propia familia y quienes le rodeaban. Volvemos a lo mismo, no es una cuestión, yo creo, ya ni siquiera de superstición, es una cuestión de entornos extraordinariamente conservadores, que no ven otra explicación que no sea la puramente demoníaca, y claro, pues esto es un problema. En este caso yo creo que la palabra clave para entender esta noticia es evangélico. Claro, claro. La iglesia evangélica, prácticamente todas las iglesias protestantes, tienen una concepción del diablo y de lo maligno mucho y de lo sobrenatural mucho más cercana, mucho más accesible que la iglesia católica, ¿no? Y ¿tú te acuerdas, Loren, las risas que nos echamos hace unos años con unos vídeos editados por la editorial Clie de Tarrasa, de un predicador evangélico que alertaba a los jóvenes de todas las cosas que eran satánicas y que los pitufos son satánicos, los ovnis con B son satánicos, las psicofonías eran satánicas. A mí lo de los pitufos es lo que me mató, me dijo, a mí que bien que me caía a mí. Pero lo de los ovnis con B no te llamó la atención, ¿no? No, porque eso sí que es satánico. Ovnis con, sí, los otros, sí. Con V no sé, pero con B sí que son, es que papá son pitufo, los objetos bebibles, ¿no? Papá pitufo, ay, claro. Cuando se enfadaba era mucho papá pitufo. Haces la perspicacia ahí, Manuel. Claro, evidentemente lo podemos tomar a choteo, pero es muy peligroso. Es muy peligroso. Y la Iglesia Católica, hasta hace unos años, se caracterizaba por ser mucho más prudente y mucho más estricta a la hora de aprobar un milagro, tanto de tipo divino, una aparición mariana, etcétera, como de tipo diabólico, ¿no? Antes de autorizar un exorcismo. Pero eso, digamos que se relajaron un poco hace unos años, precisamente por la demanda que existía a causa de la inmigración que llegaba a España. Había muchas familias que buscaban un exorcista, y si no lo encuentran en una parroquia católica, pues se van a ir a la de enfrente, que es evangélica, y se le van a hacer el exorcismo, ¿no? Por eso hay tantos exorcistas ahora. Pero es que, Manuel, es que estos casos, si no se toman medidas, a quien corresponda, pueden llegar a ser terribles. Es que en España, ni siquiera dentro del entorno evangélico, una madre, diciendo lo mismo que decía esta que hemos escuchado, resulta que convencida de que su hija estaba poseída, la acabó matando. Claro. Es que cuidado, que estas cosas son muy peligrosas. Cosas tan peligrosas como esta, reservamos los dos o tres últimos minutos de la tertulia Zona Cero de esta noche, Manuel, porque sí quiero que nos lo comentes. Este caso tiene, estos casos que estamos contando tienen explicación, encima es dura y tiene mucho que ver con las creencias, con los comportamientos y cómo afectan esas creencias y esos posicionamientos éticos y morales a las cosas, en este caso a las supuestas posesiones. En este caso que está con una filmación, que aparece una filmación, cuéntanos brevemente qué es lo que aparece en la filmación y en las imágenes que muchos ya han visto, ¿no? A mí me ha llamado poderosamente la atención el caso también en Chile de Cecilia Carrasco, porque normalmente lo hemos discutido montones de veces, ¿no? El gran problema al que nos enfrentamos los investigadores o los encuestadores es a que recogemos testimonios. Eso, recogemos relatos, testimonios a posteriori. Pero la sociedad occidental del siglo XXI, en el fondo, George Orwell, lo mencionaste antes, no se alejó tanto de la realidad, porque en el fondo todos vivimos dentro de un gran hermano. Hoy por hoy, prácticamente todas las ciudades, tanto por las calles como en el interior de los edificios, están sometidas a videovigilancias, a cámaras de videovigilancia, y todo está grabado. Bueno, lo que ha ocurrido en este caso con la chilena Cecilia Carrasco sería un testimonio más. Ella asegura haber sido agredida por una presencia sobrenatural. De hecho, la mujer está convaleciente, sufrió una fractura en el cráneo después de caer al suelo tras recibir lo que ella definía como un empujón por parte de una entidad invisible muy fuerte, muy violento, y que la hizo caer por tierra y sufrir una lesión importante. Esto no pasaría de ahí, sería un testimonio más. Lo que ocurre es que en el portal de su edificio se habían colocado un sistema de videovigilancia y quedó grabado en la cámara el momento en el que ella recibe ese impacto. Y la verdad es que si no es un montaje, que podría ser un fraude, si no es un montaje, las imágenes son sorprendentes, porque el movimiento brusco que ella se ve en las imágenes, evidentemente no se trata de un resbalón ni de un tropezón, sino que da la sensación de que su cuerpo es proyectado hacia atrás con violencia por parte de un agente que no aparece en la imagen. Casos inexplicables o inexplicados como este, casos explicados o explicables como los anteriores que hemos comentado en España y en Chile relacionados con posesiones. Esto se parece a esa película un poco, El Ente, ¿no? A esa película cinematográfica en donde una entidad invisible parecía agredir a una persona, en este caso Bárbara Hesse, y la actriz, la persona que hacía de actriz, la persona que era actriz en esa película, que hacía de protagonista de los hechos. Bueno, pues con este caso finalizamos la tertulia Zona Cero de esta madrugada con Manuel Carvallal, con Juan José Sánchez Oro y con Lorenzo Fernández. Lorenzo, muchas gracias. Venga, hasta la semana que viene. Chao. Adiós, adiós. El buscador. Con Martín Espósito repasamos la actualidad del mundo tecnológico, del mundo digitoide, de las redes y de mucho más, porque han celebrado cuántos hay en el mundo de lo digital, en las redes, que ponen en su perfil Community Manager de... Bueno, sí, sí. Pues han estado de fiesta. Sí, sí, ha sido su día. Muchos en Twitter, por ejemplo, es raro encontrarse a alguien que no sea Community Manager. Fue su día. El cuarto lunes del mes de enero se celebra, desde el año 2010, creo recordar, ese día, Día del Community Manager, que en nuestro país, la verdad, es que creo que ha pasado sin pena ni gloria, y no sé si en el mundo, creo que también. Pero bueno, en cualquier caso, nos quedamos con lo que leíamos en Día a Día, un medio argentino, que titulaba Locura total de un Community Manager en Twitter. Atención, es un fake, porque remitía una cuenta que ya no existe, no la vais a poder encontrar, sí en la caché de Google, pero si ponéis en Twitter @futboltotal_cl de Chile, bueno, pues no vais a encontrar nada, pero en la caché sí podréis encontrar este diálogo, estos tweets. Decía así: me tienen trabajando desde las 8 sin parar y me pagan una caca. No me importa perder la pega, pero me están explotando, no puedo ni almorzar. Puso una fotografía del baño, este community manager, de la supuesta oficina en la que trabajaba, diciendo: es imposible utilizar este baño. Dice: me sacaron empujones de la oficina, ya puse la denuncia respectiva. Se supone que el chico tenía configurada el perfil también en su teléfono móvil y que una vez fuera de la oficina seguía tuiteando. Bueno, pues ahí quedó la gracia de ese, la locura total del community manager que explotó. Pero es una crítica que sí se puede hacer este mundillo, porque es cierto que no se paga mucho la labor de la gente que trabaja en las redes sociales. Y hasta aquí, por cierto, otro fake que pudimos encontrar esta semana en Twitter, de intoxicación, para que comprobamos qué intoxicación es a la que estamos expuestos en las redes sociales. Lo ponía en marcha Gaby Castellanos y decía así el tuit, decía: en España siempre hemos tenido problemas con el inglés y a veces se cometen cagadas como esta, WTF, what the fuck. Podíamos leer en un cartel impreso detrás de Mariano Rajoy en el foro de Fitur. En realidad no ponía World Tourist Forum, ¿no? En las siglas WTF, que en inglés es eso, what the fuck, pero qué coño, traducido. Bueno, en realidad no ponía eso, no ponía World Tourist Forum, sino Global Tourist Forum. Bueno, ¿cómo se resuelve este fake intencionado de Gaby Castellanos? Bueno, pues dijo que estaban buscando a gente con talento, que buscadores de verdad, que encontraran que eso se trataba de un fake. Y hubo gente que sí, que entró, lo descubrió y luego se le ofreció trabajo en Socialfilia, Gaby Castellanos. Bueno, y aprovechó para hacer un artículo en el que destaca qué es lo que sucede. Por un lado, pues que tenemos fe ciega en la fuente, que es un error, como no comprobar la información, no comprobar en Google Images si realmente ponía eso en Fitur, y hacer un RT directamente a pesar de que es un error, y mantenerlo también en el timeline sabiendo que es un error, porque seguirá siendo viral. Como así sucede, que la gente sigue retuiteando este tuit pensando que es real, o tal vez porque quieren hacer mofa, ¿no?, de esa imagen, aún sabiendo que es un fake. No podemos hacer RT de todo lo que leemos, no podemos retuitear todo lo que leemos sin tener la certeza de que sea cierto, acaba diciendo Gaby Castellanos en este artículo. Bueno, eso es un problema que no comenzó con las redes digitales, que ya existía antes, o pasa que no existía la... no se retuiteaban cosas, pero se hacía otras cosas. Pero en el fondo, el problema que ya hacía era prácticamente el mismo, con algunas informaciones y noticias que surgen de las RSS, por ejemplo. Eso es, situación actual y futuro. ¿Tienen futuro, futuro de las redes sociales? Sí, yo creo que sí, que al menos de momento, a corto plazo, tienen futuro las redes sociales. ¿Cuál ha sido la tendencia? Pues de ello se habla en el sexto estudio de redes sociales de la Asociación de la Publicidad, el Marketing y la Comunicación Digital en España. Este sexto estudio de redes sociales fue presentado el miércoles en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y afirma, en el caso de España, que son 14 millones los españoles usuarios de las redes sociales, el 82% de los usuarios de Internet entre los 18 y los 55 años. Y esto supone un aumento en el uso de las redes sociales de un 4% con respecto al año anterior. Vamos con algunas de las cifras de este estudio. Según esta asociación, la IAB Spain, Interactive Advertising Bureau, las redes sociales más visitadas, más usadas, son Facebook en primer lugar, en un 96% de los encuestados, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, Instagram, Spotify y Twenty. Viendo las cifras, comparándolo con el año anterior, el resumen es el siguiente. Facebook sigue liderando, sigue siendo la red social por excelencia. Casi todo el mundo, un 96% de los usuarios en Internet tienen ese perfil en Twitter y lo consultan. A continuación está YouTube, como decimos, con un 66%, y Twitter, ese sería el podium. Después tenemos a LinkedIn, Instagram y Twitter, que son las que más suben en usuarios, bastante, y las que más bajan, Twenty, Badoo y Google+, cosa que no nos acaba de dejar de sorprender, ¿verdad? No es sorprendente. ¿Qué más podemos sacar conclusión de este estudio? Pues que los usuarios tienen presencia en las redes sociales, se mantiene la tendencia de 2013, es decir, se mantiene que estamos presentes en unas tres redes sociales aproximadamente, tres redes sociales visitadas por usuario de media, que las mujeres utilizan más Facebook y que los hombres utilizan más Twitter y Google+. Esto, un apuntito del sexto estudio de redes sociales. ¿Y qué es lo que hacemos en las redes sociales? Pues lo que más solemos hacer es ver qué hacen tus contactos, cotillear, que es lo que hacen los demás. Para eso están. Ver vídeos, escuchar música, enviar mensajes, publicar contenidos, comentar la actualidad y también fines profesionales o de estudio. ¿Y qué es lo que menos hacemos? Para eso nos excusamos que existen. Por fines laborales y comerciales. Claro, claro. Y lo que menos, pues contactar con un servicio de atención al cliente, crear eventos o interactuar con otros según mi ubicación. Así como comprar a marcas. No es muy normal que en una red social le compres a una marca, un refresco. ¿Cuándo utilizamos las redes sociales? Cuando, pues, el prime time es media tarde, la noche y la media mañana. Ese sería el orden. El PC, el ordenador, destaca a media tarde, el móvil a media tarde, media mañana y por la noche, en general 24 horas, y las tablets por la noche. No va uno con la tablet por la calle habitualmente, o sí, son menos los que van con la tablet por la calle. Aunque algunos teléfonos ya son tablets. Sí, y algunos que no, la tablet es lo pequeño sí, de lo que llevan. En algunos casos son tremendos y dices, ¿eso qué lleva ahí? ¿Una tablet o la maleta? Y dijo, es que no, que la tablet está dentro del teléfono móvil. Es un transforme. Bueno, y... pero es muy curioso saber cuáles son las horas, esos estudios, esa media mañana, lo que ocurre que es ¿una media mañana holandesa o es una media mañana española? Que eso también hay que analizarlo, ¿no? La media española, claro. Bueno. Uno va al baño y entonces... No. Bueno, el promedio de acceso a las redes sociales está en unos 3,6 días por semana. Facebook sigue siendo la red social con mayor frecuencia de utilización. Se utiliza a diario, seguida de Twitter, casi 5 días de la semana. E Instagram, que pega un subidón y se queda muy, muy cerca del uso de Twitter, 4,8 días. Eso quiere decir que las chicas hacen cada vez más fotos y salen más guapas, ¿no? Más selfies y belfies, ¿no? Que es la... También. Pero para eso está Instagram también, ¿no? Sí, sí. Ah, vale, sí. Vale. Para fotos. Exacto, son fotos nada más. Y para descubrir los filtros. Uh-huh. Los nuevos filtros. Sí, sí. Aquí no filter en el buscador. Y el otro día me compré una cámara de fotografía Lomo, que son las... Sí. Se están poniendo de moda otra vez, pero están con el estilo de las máquinas soviéticas de antes, o de las, lo que entendemos por máquinas un poco del este, y son completamente iguales que el Instagram, pero de verdad. Sí. Con carrete y todo, carrete, ¿no? Es una cosa fantástica. Cuidado que se... Si le da la luz, te fastidian las fotos, ¿eh? Sí, sí, sí, bueno, como antes. Y ojo, hay algunas Lomo que también tienen ese doble carril, ese doble camino para hacer fotos. La química de toda la vida, mm-hmm. Y luego utilizar lo que es la fotografía. No es exactamente lo mismo, pero bueno, muy parecido a las clásicas Polaroids. Y acabamos. Ya me despido, rápido, corriendo. ¿Por qué? Porque siempre echamos las culpas a alguien del fracaso escolar. Esta noticia es muy importante, esta que nos vas a comentar. Y ahora toca echar la culpa al ordenador. Según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, el Instituto Català de Salud y la Universidad Ramon Llull, el fracaso de los estudios aumenta a medida que lo hacen las horas que el niño o adolescente pasa frente a un ordenador. Casualmente son las que deja de dedicar al estudio, o no. Bueno, en cualquier caso, dice el estudio, entre los que utilizan su ordenador menos de una hora al día, el fracaso escolar es del 16%. Si lo usan entre 2 y 3 horas, el fracaso escolar asciende al 29%. Bueno, es representativo. Hay otra forma de verlo. Es que, bien, fracasan escolarmente, pero están triunfando socialmente. Claro, probablemente esos niños mañana se dediquen a las tecnologías. De hecho, la gente estén más socializados de otra forma. O sea, que tampoco... Claro. Es que el fracaso escolar no es solamente sacar una nota mala. Es mucho más. Pues nada, yo ya resumiría con eso. Pasar mucho tiempo en la calle, en los columpios, muchas horas viendo la televisión, otro porrón jugando a las consolas y ahora el ordenador. Bueno, yo creo que el estudio se tenía que haber realizado unas décadas antes, porque hoy ya es el móvil o la tablet el que debería protagonizar estos estudios, que de hecho ya algunos lo protagonizan, ¿no? Pero sí, bueno, que los que actualmente nos dedicamos a trabajar con los ordenadores, les dedicamos muchas horas de ordenador hace años, y aquí estamos, dedicándonos precisamente a eso. Claro, claro, por eso que... A buscar con el ordenador. Que hay que profundizar, bueno, un poquito más. Si llévame lejos, Bruno, llévame lejos, al espacio, por cierto, allí, junto a las granjas de servidores, dicen que es una solución. Temperatura muy fría, no humedad, alimentados por energía solar, con lo cual, genial, sin contaminar, sin gravedad, dicen que es lo mejor para montar servidores ahora en el espacio. Eso es lo que se propone como solución de futuro, aunque yo me quedo en la luna, no en la luna en el satélite, sino en una funda de colchón que hemos leído esta semana, una funda de colchón inteligente que sabe cuándo vas a llegar a la cama más o menos y se empieza a calentar para que llegues y no notes las sábanas frías, y que además ayuda a reducir nuestro estrés, que la actualidad ya no es estrés, sino tecnoestrés, como el libro de José María Martínez, publicado por Paidós. José María Martínez Selva, que lo recomendamos. Bueno, pues desde aquí esta recomendación de ese libro, El Mundo del Tecnoexpress. Fíjate, estamos a 2 de febrero, el día 13 se estrena 50 sombras de Grey, una de las grandes revoluciones tecnológicas del momento actual. Es toda tecnología relacionada con la estimulación sexual. Ya lo tenemos que hablar, ¿eh? Estimulación sexual, esta colchón inteligente que se va calentando solo, sí, sí. Bien, bien, me apunto. Martín, muchas gracias. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Todo el mundo mira a Grecia en estos días, a la negociación entre Grecia y la Troika, entre Grecia y la Unión Europea, porque eso depende y va a afectar a todos. Lo contamos aquí en Un Mundo Feliz. Stop. La imagen tuvo una carga simbólica única. Martes 30 de enero 2014, para algunos el principio del fin, para otros el fin en sí mismo. Para los más optimistas, un nuevo tiempo. Tras la reunión que mantuvieron, comparecieron ante los medios de comunicación. Por un lado, el presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, el hombre que representa a la Troika, la Unión de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Y por otro, el nuevo ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis. Se dieron la mano de forma esquiva. El holandés mantuvo su rictus, poco agresivo, indefinido, nunca le hizo falta para imponer su criterio. Embutido en un traje formal, aderezado por su corbata y como siempre hacen los poderosos, ajustándose los botones de su chaqueta y estirando la camisa, bajó los puños para que estos sobresalgan, con la mirada perdida, con la mirada suave, perfectamente peinado, perfectamente superior. Mientras el griego se presentó con su presencia física indiscutible, masculino, seguro, firme, sin corbata, con la camisa por fuera, sin peinar, con el pelo rapado, su gobierno se presenta como el gobierno sin corbata, el gobierno de un nuevo tiempo. Acababa de decir que su interlocutor no era válido, que su país no aceptaba la troika ni sus medidas de austeridad, ni que Bruselas impusiera a Atenas sus normas a seguir. Si el primer round de la batalla se jugaba en gestos, el griego resultó ganador. No se sabe qué fue lo que el holandés dijo al griego. Se comenta que espetó un lacónico: has matado a la troika. A lo que Varoufakis respondió: wow. Se estrecharon esquivos la mano y salieron en direcciones opuestas. La negociación comenzaba con tintes de batalla. Tras la victoria de Alexis Tsipras el domingo 23 de enero de 2014 en las elecciones generales llevadas a cabo en Grecia, con un apoyo mayor del que mostraban las encuestas más optimistas, la gran duda consistía en saber si Syriza iba a mantener su beligerante postura una vez que estaba en el poder. Sus primeras medidas fueron en la línea de lo prometido durante la campaña electoral. La subida del sueldo mínimo, la restitución de los puestos de trabajo perdidos por los funcionarios en los últimos tiempos, suspensión del copago sanitario, electricidad gratis para aquellos que no tienen recursos para pagar. Las bolsas reaccionaron en contra del nuevo gobierno, se hundieron, la fuga de capitales y el descenso en la cotización de los bancos helenos fue la respuesta inmediata. Estaban cumpliendo sus promesas, pero todos los poderes fácticos parecían mostrarse tranquilos al respecto de la propuesta de Sicilia que más inquieta a los llamados mercados: el impago de la deuda, la reducción de la misma, la llamada quita. Las declaraciones del nuevo ministro de Economía de Grecia, Varoufakis, haciendo alusión a que había existido algo de postureo en la posición de su partido durante las elecciones, tranquilizó temporalmente. Días después, el mismo ministro renunciaba a la prórroga de la ayuda de la Unión Europea, el nuevo tramo del rescate que vence a finales de febrero, ayuda a cambio de la cual la Troika imponía una serie de normas basadas en políticas de control de gasto y austeridad. Escuchamos al economista Antonio Sanabria, investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, miembro del colectivo 900, que nos comenta cómo Grecia está demostrando ser un duro negociador. No tenemos antecedentes para saber exactamente qué pasaría, pero a corto plazo es presumible que sí que hubiera un efecto negativo sobre Grecia, pero para la Unión Europea también. Empecemos por el hecho de que si una unión irrevocable, una unión monetaria irrevocable, se convierte en revocable, para un país no hay nada que pare a los inversores a pensar y apostar por ver cuál va a ser el siguiente, que es lo que teníamos hasta 2012. Así que el efecto sobre la Unión Europea, sobre el conjunto de la zona, sí sería fuerte. También sería fuerte en el sentido de que, bueno, el impago de deuda supone una pérdida de dinero también para los acreedores. Y esos son principalmente los países de la eurozona. Así que el efecto sería compartido, no sería solamente para Grecia. En opinión del investigador, la deuda de Grecia, si fuera analizada por un juez independiente, no sería aceptada, del mismo modo que no puede tomarse como garantía de un pago. un órgano vital, las normas que ha impuesto la Troika sobrepasan los límites de los derechos humanos, que son violados por sistema por estas medidas. En la batalla, las tornas han cambiado. Países periféricos como España o Irlanda han sido los más duros con Grecia. El temor interno, debido a la proximidad de las elecciones, al efecto contagio, parece la causa que mejor explica esta postura. Mientras, Francia, Italia e incluso el Reino Unido se han mostrado más abiertos a atender las demandas de Grecia. Varoufakis ha pedido una reunión internacional similar a la que se efectuó en 1953, gracias a la cual se condonó la deuda de Alemania con toda Europa. Esa quita es la que ahora niega Alemania. También la niega la Unión Europea, que ha dicho que ya existe un marco similar al de aquella reunión de 1953 y que ese marco no es otro más que el que propone la Troika. Pero las cosas son más complicadas. Pensemos que hasta 2012, lo que ocurre cuando estalla la crisis de deuda en Grecia en 2010, hasta 2012, frente a la opinión incluso de expertos y técnicos en la materia, no se hace una reestructuración, sino que se espera 2 años, que tiempo es suficiente para que los bancos y grandes acreedores de esos países del centro se deshagan de sus créditos y la deuda que tienen en Grecia. Y es comprada principalmente por lo que ha sido el Fondo de Estabilidad Financiera, que sostenido por los gobiernos del resto de la eurozona, por el Banco Central Europeo, etcétera, es decir, por organismos públicos en todo caso. Es decir, que al final se ha socializado esa pérdida que estaba en los bancos, se ha pasado a entidades públicas. Martin Schulz, el presidente del Parlamento Europeo, se ha reunido con el nuevo mandatario griego. Tras la cita, aseguró sentirse tranquilo. Dijo que hay espacio para el compromiso que Grecia quiere negociar y que Tsipras es consciente de la necesidad de llegar a un acuerdo, y que el mismo mandatario era consciente también de que una cosa es ser líder de la oposición y otra ser el máximo responsable del país. En suma, dijo que Tsipras hará algo distinto de lo prometido a sus electores. Sin embargo, sus primeras acciones están en la línea de sus promesas. También ha asegurado el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, que todos los economistas están de acuerdo en que las medidas que se están tomando con Grecia son las necesarias. Antonio Sanabria es precisamente eso, es economista, y él no está de acuerdo. La austeridad se ha demostrado como un auténtico fracaso en términos de lo que presumiblemente intentan hacer, que es el recobrar las deudas. En realidad lo que supone es ganar tiempo para que los acreedores, o en este caso sobre todo los grandes inversores financieros, especialmente banca, etcétera, pues minimicen pérdidas. Y de eso es de lo que se trata. Y el resultado es que se ahoga el crecimiento económico y en realidad se dificulta el propio pago de esas deudas, que al final viene la situación en la cual hay que hacer reducciones de deuda, hay que hacer quitas, y es cuando se empieza a hablar y de esas cosas, que la deuda se convierte en impagable. Y el segundo elemento es que además, volviendo al tema de lo que supone los límites del cobro de las deudas a toda costa, es que se atenta contra los derechos humanos. La austeridad es un atentado en muchos casos sobre los derechos humanos fundamentales, y además hay incluso estudios jurídicos que así lo avalan y así lo demuestran, por ejemplo del Consejo de Europa, un organismo para nada sospechoso de falta de rigor. Lo que ocurra en el futuro es un enigma. Grecia, de no ser por los intereses de la deuda, tendría superávit. Eso no lo hace autosuficiente, pero sí sitúa el problema. Más de 3 millones de parados, cientos de miles de pobres. El combate se ha iniciado. Corbatas contra descamisados. Los que dicen tener la verdad contra los otros. Los ortodoxos creen que es necesario mantener las medidas de austeridad, los recortes, la limitación de los servicios sociales. Mientras, los heterodoxos estiman que el auténtico postureo está en quien establece que los mercados y la troika son necesarios para sostener el país. La solución estará, quizá, en el término medio, pero habrá alguien que pise terreno en enemigo. Él ganará a los puntos. Según quien lo afirme, ganará el populismo. Unos acusan a los otros de tal. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Es una situación, digamos, en que las dos partes salen perdiendo si toman una posición rupturista. totalmente rupturista, salen perdiendo. En el caso de Grecia, porque a corto plazo, aunque a medio plazo pueda ser mejor que el insostenible status quo actual, bueno, pero a corto plazo digamos que sería difícil la gobernabilidad. Y en el caso de la eurozona, pues igual, para mantener la estabilidad de una moneda que no tendría ninguna credibilidad. ¿Qué término medio se puede llegar? Bueno, yo creo que lo que se va a apostar un poco es a buscar algún elemento en el cual se suavicen las condiciones de los préstamos y, bueno, que cada cual venda que ha ganado su parte y los dos cedan un poco. Mientras, en el caso griego, intentar ganar tiempo para que la experiencia que supone por primera vez que un gobierno le dice no a la troika se extienda a otros lugares y con una mirada muy especial al caso de España. Así están las cosas. Son dos formas de ver el mundo, dos formas de ver la economía, de ver el actual juego. El Rin es la Acrópolis griega. Quizá todos canten victoria, pero lo importante en este caso es que lo hagan los ciudadanos. Y hasta aquí ha llegado La Rosa de los Vientos, que finaliza ahora y volverá el próximo fin de semana, sábado por la noche, a la 1:30, las 12:30, en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio, llegan las noticias y después con José Luis Salas, No Son Horas. Muchísimas gracias por haber estado ahí.